Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. O sea que repetimos esta última frase, por algo será. Y si no la habíais oído completa, por favor, dejad lo que estáis haciendo. Limpiaros las orejas en caso de que fuera necesario. Afinar vuestros tímpanos. Y prestar atención como si os fuera la vida en ello. Porque esta es la llave del engaño. Nuestro desconocimiento. Voy a repetir esa frase. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. O sea, que quizás sea conveniente para nosotros y no para los que nos oprimen tan salvajemente, pues que nos preocupemos por las cosas importantes y entonces esas noticias importantes son los cambios decididos por las élites políticas y económicas, no por tu voto. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Tenemos que saber cómo está la ciencia, cómo es de verdad la economía, quién crea el dinero. La psicología, ¿cómo reaccionamos ante el engaño del poder? La neurobiología, ¿hasta qué punto es posible que nos engañen o no con armas? ¿Sabemos algo de eso? Aunque no sepamos ciertas alineaciones de equipos, no quiere decir eso que estemos ejercitando en exceso la mente, sobre todo si queremos defender a nuestras familias, nuestro modo de vida de la destrucción. We'll be right back. llaman. This is the man called Payasol Rebel, para desmontando a Babylon, para decirle a todos esos politricks que sois unos degenerados y que vais a pagar por todo lo que os he hecho. Fire Babylon, vais a pagar por todo. No creo en política ni en... Lo tenéis claro. Yo no culpo al prójimo por su exterior. Lo tenéis claro, vais a pagar por todo. No, no tengo bandera ni nación. No tengo tribu urbana ni equipo de fútbol. No soy un maestro para darte una lección. Ya, man, esto es Desmontando a Babylon. Aquí te damos las noticias que no te quieres creer. No sigo doctrina, solo atiendo a mi razón. Tan solo soy un músico perdido en Babilón, que ruge con la fuerza de un león. Oh, yo, no, no te voy a dar la explicación de cómo va esta falla si no la entiendo ni yo. Tengo mis problemas y ninguna solución. Chico, no soy ningún sabio como el rey Salomón. Y digo, pom, pom. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Oh, oh. Desmontando a Babylon. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Gabón, buenas noches. Aquí estamos desde Bunker Lab emitiendo por fin. Gracias a que hemos vuelto a tener en pie también nuestra página web de Radio Rasta, donde recuerdo que es donde hemos nacido, donde Radio Rasta es con nuestra madre. Si hablamos de comunicación. Y bueno, Gus, que hemos empezado con unos pequeños problemillas, pero creo que ya está todo más o menos solucionado, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, sí. Entre la falta de engrasamiento, de los rodamientos nuestros, la falta de forma, digamos, y algunos problemillas técnicos, es una manera eufemística de decir, bueno, en los dibujos de Mortadelo y tal salen unas señales muy raras cuando... unos problemillas, no, esto ha sido la bomba. Pero todo lo negativo, o sea, lo positivo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que como más mal sabe el diablo por viejo que por sabio, no le he dejado pirarse a Chopo que tiene que hacer una cosa hasta que he visto. Y menos mal, porque cuando hemos empezado a emitir se ha empezado a oír un eco tal. Por tanto, lo bueno, hemos acertado, se ha quedado Chopo, nos ha arreglado el asunto, hacemos el programa. No sé, yo lo que creo es que hemos mejorado susceptiblemente de cuando empezábamos el programa, que no había manera de escuchar. Eso para empezar. Y para seguir, si hubiera que haber estado otros 10 minutos, lo hubiéramos estado. Esperemos que hubierais esperado los que estáis oyendo, porque evidentemente hemos estado sin hacer programa ya no sé ni cuánto, desde abril, no sé cuánto. Es que ni os miro porque me pone... No os hacéis a la idea las ganas que tenemos de decir un montón de cosas, porque nosotros seguimos, no podemos evitarlo, tenemos un enganche, necesitamos saber, y el otro, y las cosas que nos tiran, pues, joder, medio muertos tenemos que estar para no ir siguiendo, ¿no? Y es que hay cosas ya que empiezan a ser urgentes, hay cosas que empiezan a menearse, hay cosas que hace 4 años se sabía que iban a pasar, pero es que están viendo pasar ahora, cosa que, por un lado, también certifica que era buena la labor, la formación que dimos en esos momentos, ¿no? A esos respectos. Sin más, lo cual no quiere decir que sea verdad lo que digas ahora, pero, hombre, si alguien te acaba de pegar una mentira como un piano adrede y otro, en cambio, te ha contado una verdad, la siguiente que te cuenten, oye, eso, pues no, sé que no suele ocurrir, ¿eh? Que todavía se vuelve a creer al otro. Vamos a hablar de eso, en el fondo, ¿qué es? Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿para qué coño nos sirve? Si luego vamos por la mañana... otra vez y me pillo yo diciéndole igual a Katy o Katy a mí, uy, parece que Trump, parece que qué, si tras no habíamos quedado que estaban todos mandados por lo... Pero vuelve tu mente, inercialmente vuelve otra vez a lo que nos han enseñado, a la programación que tenemos. Entonces, la actualización que nos hemos hecho a nosotros mismos, al Windows este nuevo, pues sí, tenemos los archivos, pero... ¿Es operativo de qué nos sirve? ¿De rompernos la cabeza, de estar...? Pues no, nos sirve de muchas cosas. Vamos a ver de qué, porque ahora también estamos preparados para entender cosas muy prácticas que vamos a explicar hoy. ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, noticias que sean fakes? ¿Cómo sé yo que es un fake aparte de una investigación de la leche? Bueno, pues hay una serie de detalles detalles clave de la manera de dar información, que con uno hay que empezar a sospechar. Como otro de los detalles coincida, hay que decir uy, uy, uy. Y como el tercero coincida, es que te están metiendo doblada, porque para engañar a la gente no hace falta un tío muy hábil de mucha lengua. Esta gente lo hace científicamente. Y cuando te habla uno, que parece que te habla uno con cara de medio bobillo y majo, lo que no sabes tú detrás es que las siete frases que parecen que se le acaba de ocurrir al buen hombre este, esas siete frases las llevan 7 años analizando, estudiando, no sé qué, lingüistas, tal, para ver cómo decir exactamente qué, el tiempo verbal, el momento. Primero se coge a una mente, por ejemplo, y se le habla pues de los niños, del futuro, le pones tierno. Cuando le pones tierno, entonces llega el momento de decir, pero hay un problema. O sea, hay unas técnicas estudiadas científicamente que ha costado miles de millones y vidas humanas en hacer experimentos en estas cosas, que hacen que los que nos quieren engañar tengan una superioridad que no podemos permitir. Entonces, ya tiene una superioridad, pero si la que podemos hacer, minimizarla, no lo hacemos, oye, pues vamos a comprarnos directamente las cadenas y se las ofrecemos. Digo, oye, ponme las cadenas que encima te las he dejado limpitas y ya está. No, ¿qué coño? Es como decir, no, no, pero los coches también te los abre, como aunque tenga alarma, te pueden abrir lo que sea. Sí, pero entonces me ahorro la alarma, no la pongo, encima he dejado las puertas abiertas y así no me rompen el cristal. Lo que pasa que tengo derecho a tener casa, que sí, es una broma, ¿no? que me acabo de inventar. Un poco de responsabilidad tendremos, ¿no? El que nos engaña es malo, porque está engañando. Pero claro, ¿qué responsabilidad tienes tú si te dejas engañar? Por ejemplo, si la gente no se creyera las noticias de mentira, atentados de mentira que están demostrados, por eso puedo decirlo sin miedo a ir a la cárcel, porque como tengo demostrados varios, y esos son a los que me refiero concretamente, otra cosa que yo personalmente crea que casi todo es mentira, casi todo está, en inglés se dice scripted, ¿verdad? Os voy a presentar, claro, porque estoy con Katy, y no solo estoy con Katy, sino que está nuestra amiga Jenny, y voy a decir en vacilón, voy a decir mal su sitio para vacilarlo, de Guardamar de la Segura, ¿no? Gabón, buenas noches. Good evening. Muy bien, Jenny, encantados de tenerte aquí físicamente, ¿eh? Porque no vienes de aquí al lado, ¿verdad? De Galdácano. ¿De dónde nos has venido a visitar? Pues fíjate por dónde. Habla un poquito más cerca del micro que se ahí. Pues vengo desde Alicante, sur de Alicante. Ahí está, o sea que, bueno, tenemos desmontando a babiloneros por ahí, porque tú no es que seas desmontando a babilonera, eres del equipo, porque también nos informamos que pues actúa en muchas ocasiones como locutora en Radio Rasta y sobre todo como traductora simultánea, pues porque siempre que puedo yo que sea ella, mejor que sea yo. Por razones obvias de calidad traductora, ¿no? Así que, bueno, no, pues nuestra Jenny no es una visitante, sino que es un miembro del equipo que tenemos la suerte que esté físicamente, que la distancia no nos lo permite otras veces. Joder, me dan ganas hasta de darte un abrazo, se me caen hasta la mejor lo que estoy diciendo. Katy también está mirando. No, como... yo estoy súper contenta de estar aquí en la radio otra vez, De verdad, porque hacía ya un año, ¿no? Yo creo que sí, un año. Sin estar en la radio en directo con vosotros. Sí. Y ya os echaba de menos desde el 20 y pico de abril, lo hablamos hace poco. Uh-huh. Entonces, pues mira, es un honor. I am grateful to be here with you all. Oh, thank you. Muchas gracias, Jenny. Así que ya nos pondrá, porque también, entre otras de las características que tiene esta mujer, es que tiene un conocimiento del reggae, tanto teórico como práctico, pues para nosotros muy importante. Ella dice como con la mano, como que no digas que... porque ya sabemos que hay gente que sabe muchísimo y no nos vamos a comparar con ellos, verdaderos maestros en España del reggae, a nivel mundial, tenemos, varios nombres, joder, no sé. Si se te ocurre decir cualquier cosa, Jenny, tal, porque como yo tengo tantas cosas en la cabeza, yo sé que se me olvidan nombres y digo unos que sí y otros no. Pero que tenemos verdaderas eminencias mundiales en el asunto. O sea, que no le gusta el reggae, pues bueno, por lo menos que lo sepa, ¿no? A mí no me... no sé, igual no me gusta el salto a distancia, pero me gustaría saber que los míos pues saltan bien, sin más. Hoy vamos a hablar con muchos ejemplos, porque como lo que pretendemos es que de modo práctico esta información nos sirva para algo, pues voy a dar una pequeña explicación de varios trucos mentales que usan, importantísimos, sencillos, ancestrales, que con eso no necesitas ni las nuevas tecnologías que están usando, que las están usando, ni no necesitas, te viene de maravilla todos los medios, tal. Pero vamos a ordenar un poco las ideas otra vez para que no nos pase por la mañana lo que me pasa a mí, que vuelvo otra vez a caer en la programación antigua y vuelvo a pensar que yo ya hace tiempo que no me pasa, ¿eh? Pero a veces me sorprendía diciendo, joder, igual voy a votar a Podemos, ¿no? Decía, o a quien sea. No pensaba yo en su momento, muy al principio, tengo que reconocer, ¿eh? En cuanto estudié bien la disidencia controlada, se me acabó la tontería. Pero con todo el respeto a los que opinen de otra manera, ¿no? Que eso es lo bonito de las cosas. Ser capaz de opinar de otra manera y llevarnos bien tranquilamente. Hombre, siempre es mejor. Pero, joder, qué aburrido. Todos pensando lo mismo, ¿verdad? Sería una mierda. Eso es el ¿qué es eso? El pensamiento único. Y algunos parece que nos quieren llevar al pensamiento único, parece que les sienta mal. Algunos hablo de personas. Me voy a meter muy poco con las personas hoy. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a hacer lo contrario que estos hijos de la gran Bernarda nos inducen a hacer. Nos han dicho que no sepamos de psicología, que no sepamos de economía. Eso es lo que nos... Una de las técnicas que acabo de leer, ¿no? La distracción. Que como el que... casi todo el mundo sabrá, forma parte de las 10 estrategias de Noam Chomsky, de la manipulación. Da igual, la primera, la más importante, a mi modo de ver, son todas muy importantes, ¿eh? Pero es que hay cosas que vamos a aprender a diferenciar, porque como no lo hagamos, nos van a pillar lo largo. Tenemos que aprender a diferenciar lo importantísimo, lo muy importante, lo que nos parece súper importante y además lo es, de lo verdaderamente imprescindible, de la leche, que eso... nos confunden con tanta información y cosas muy importantes llegamos a pensar que son lo que tenemos que estar pensando. Claro que son muy importantes. El problema de que haya algo que sea muy importante, por ejemplo, suponte que te están robando la moto. Eso es importantísimo. Pero claro, si tienes una moto y luego tienes una tienda de motos con 300 motos al lado, no puedes permitir que te están robando la moto, te sientas de mala hostia, echar a correr detrás del tío y dejar las 300 motos solas, ¿verdad? ¿Me acabo de explicar? Y es lo que pasa, hay un dicho que no sé si lo diré muy bien, porque lo voy a decir de memoria, pero viene a ser algo así como, estaba claro y vimos que era necesario hacer algo, y no sabíamos qué hacer, pero como había que hacer algo, lo hicimos. Desmontando Babilón no es de esa idea. Como no sabemos qué hacer y había que hacer algo, no muevo un puto pie, porque para no saber el resultado, quieto, por lo menos me da tiempo a mirar lo que hacen los demás, lo que no, a observar, a pensar, a darme tiempo a... Por eso la actualidad la tomamos tan rara, desmontando a Babilón. Porque la actualidad... Hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones nos da? ¿Quién lleva esa agenda, esa dinámica? ¿Quién decide de que vamos a hablar de Ucrania la semana que viene? Pues el que tiene la posibilidad de tirar un cohete y decir, ¿quién ha sido? ¿No ha sido? Y entonces se habla de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no estás... opinando libremente o hablando de Ucrania, aunque creas que lo estás haciendo. Estás hablando de Ucrania exactamente cuando te han dicho que lo hagas. ¿Y por qué te lo han conseguido hacer tan fácil? Bueno, sí, sencillo. Porque nos han dividido. Y como nos han dividido, está chupado. Cuando quiero robar a alguno de los dos, lo único que tengo que decir es, jo, recuerda, Pepito, cuando te rayó el coche, ¿eh? Aunque no haya sido el otro, sí, hostia, y a los menganitos le dices, uff, ¿te acuerdas cuando el otro creyó que le rayaste el coche, que se te rompió aquel grifo? Yo creo que fue él. Ya está. Mientras esos vuelven a discutir el grifo no sé qué, le robo valor y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir. Esto es como cada 4 años los políticos. Que la próxima vez no te robo y no la vuelvo otra vez. Llega un momento en los que hay que parar un momento y decir, este no puede tener razón, le gusta a usted, porque entonces yo es que soy idiota. No eres idiota. A mí me pasaba lo mismo también, que caía en estas cosas, y me pasaba, no, y me pasa, ¿eh? Depende ya de cada uno el entrenamiento que meta, que son muy listos, que no te están convenciendo con inteligencia, que te están convenciendo con un plan previsto, que hay otra parte de los 10 estrategias estas de manipulación, que dice Noam Chomsky, que tienen que darse una serie de sucesos para que la gente reaccione, que parezca que están inconexos entre ellos, ¿eh? Léase, no sé, un atentado terrorista en no sé dónde y a la vez en Ucrania unas bombas de... Probablemente no sean conexo. Probablemente sea necesario que haya dos cosas de diferente lado porque igual nos van a meter una ley muy gorda en Europa, por ejemplo, ¿eh? Se me ocurre. Y entonces, la casualidad aquí no existe. Y el primer programa que hicimos desmontando a Babilón dijo la frase chopo, dijo, de Theodore, de Roosevelt, era. En política, nada sucede por accidente. Si así sucede, es porque así fue planeado. Que no son unos heladeros como somos nosotros, unos chavales normales o unos abogados, que no son ese, ese tipo de mentalidad. Tenemos que empezar otra vez a analizar que no es así. ¿Qué ocurre? Ocurre dos cosas. Una, o que no queremos salir de nuestro círculo de seguridad. O otra, si nosotros sí queremos, vemos que los demás no y nos frustramos, ¿verdad? Pues hoy daremos unos trucos para cómo comunicarle a la gente, sin parecer un puñetero conspiranoico, las cosas que, aunque están más claras que el agua del arroyo, pues no hay, están surgiendo efecto esos trucos psicológicos, esas, digamos, semi-hipnosis, esas temas subliminales, más otra serie de cosas que hablaremos. Y como está surgiendo, lo raro sería que no nos tuvieran engañados con todo lo que los medios que están desplegando, aunque no lo parezca. Están haciendo mucho trabajo para que pensemos así. Menudo rollo que me he metido así en carrerilla, ¿no? ¿Crees que habré resumido un poquito de qué vamos a hablar hoy? Es el programa final, vamos a hablar de eso. Y bueno, recordaremos a muchos de nuestros oyentes las cosas que nos ponen con mucho cariño y intentaremos acordarnos de nombres. Y usaremos patrones comunes, usaremos... Tarlofer me pone firme muchas veces. Técnico preocupado, al de siempre, vamos a saludar. A Jorge Guerra, no he tenido tiempo de comunicar con él, o sea que igual ni sabe que estamos haciendo el programa, no sé si hubiera podido o no en su caso. Sí tendremos a María, sí tendremos a Martiña, sí tenemos a Jenny y a Katy. ¿Perdona? José. Ah, y bueno, y José. Entonces, bueno, pues... una María. Clara superioridad numérica femenina. ¿Y María? Cosa que... Sí, ¿no he dicho María o qué? Te he oído Martiña, perdona. Bueno, Martiña y María, si no lo he dicho, pues lo digo. Y entonces, vuelvo a repetir, a doble, aquí en estas, como dicen, en el parlamento este o en esta empresa, un no sé cuánto por ciento son de mujeres. Pues verás, sí, qué risa. Aquí la mayoría, de muchas veces, es con el 80%. ¿Y qué es lo bueno de eso? Nada. No es ni bueno ni es malo. Es magnífico si lo hacemos bien. No tan magnífico si no lo hacemos tan bien y si no nos comunicamos. Seamos mujeres u hombres. No importa, porque aquí, como no hay guerra de sexos, que hay igualdad, o eso pretendemos, evidentemente nadie es perfecto y habrá fallos por todos lados. Pero no nos ha llegado... mira, Jenny, que está por aquí, por favor, acércate al micro. ¿Y tú crees que nos ha llegado a nosotros? ¿Tenemos guerra de sexos o qué? No, para nada. Mira, para mí es una... Cada uno es bueno en lo que es. Uh-huh. Y da igual, sexo... Somos... Mira, decía antes que una cosa es muy interesante. Cada uno es bueno en una cosa. Uh-huh. Y entiendo independiente... de manera. No, es que... Sí, es que... Independientemente de su sexo. Sí. Independientemente, aunque... ya... Hemos comentado y hablaremos que sí hay unas cosas, una serie de diferencias biológicas, una serie de cosas que hemos encontrado. Que bueno, que ya os comentaremos. ¿Cómo os parece que sigamos con el programa, chicas? Que pongamos jingle un tema o que Katy dé un poquito de saber el poder y os vaya dando un poco de grasa a todos. ¿Qué decisión tienes, Katy? No sé cómo lo quieres afrontar. Quiero decir, hay tanta información, tenemos tanto de qué hablar que no sé sinceramente por dónde empezar. Pero bueno, has comentado que una de las de las técnicas en las que se basan ellos es en mantenernos sin esas ganas de conocer o de saber aquello que realmente es importante para nosotros. Bueno, y todo esto no es al azar, por supuesto. Todo esto tiene una buena estructuración, está muy bien estructurado lo que se quiere conseguir del público, de la población, respecto a quienes lo están controlando todo desde arriba. Algo aleatorio. Me acabo de poner en el lugar del público y si yo estuviera oyendo esto, lo primero que diría, ya está el Gus tocando las narices y interrumpiendo. Eso es lo primero, lógico. Y lo segundo, querría un saber es poder, que lo vas a hacer si no te importa, después de esta cuña. Y hacemos un saber poder. Vale, perfecto. Por su que se vista por los pies. Toma, que tengas. Toma, pues que tengas. Toma pa' que tenga. Una investigación desveló que de las 100 ONGs colaboradoras con UNICEF, la agencia de la ONU encargada de la protección de los niños, solo existían realmente 23. Las donaciones dirigidas a las 77 supuestas ONGs restantes caían directamente en manos de funcionarios de la propia UNICEF. Toma pa' que tengas. ¿Cómo te quedas? Toma pa' que tengas. Saber es poder. La opinión pública, algo tan habituados a oír, a escuchar, que es opinión pública, que lo pide la opinión pública, que es lo que se está hablando hoy, lo que el público está hablando hoy, de lo que está hablando hoy, el tema que se está machacando en todos los sitios, vayas donde vayas, se habla de una determinada... Todo el mundo tiene una determinada conversación, estés en Galicia, en Cataluña o en Andalucía, determinados días, entres en el bar de España, que entres, está todo el mundo hablando de algo... Y a la vez, en el mismo día y en los mismos ambientes donde te reúnes con la gente. O sea, que es tan pública la opinión, que es casi como el pensamiento único, pero opinión única, ¿no? Bueno, no hay partes de una opinión, pero aquí, se está hablando de eso en esos momentos, ¿no? Aquí lo que nos tendría que importar es, ¿la opinión pública marca la agenda o la agenda marca a la opinión pública? Señala lo que la opinión pública dice después. Yo pienso que de manera innata e inconsciente nos da la impresión o nos lo han enseñado, nos han hecho parecer, creer que dependiendo de que la opinión pública lo que opine, pues el gobierno hará una cosa, hará otra. Entonces, primero la opinión pública tiene una importancia, cosa que sí es verdad que tiene, y un peso, cosa que aunque lo tenga, es como el peso del alma, ¿no? ¿Cuánto era? 21 gramos. Quiero decir, entonces, ¿cuál es la realidad? Y ahora veremos también por qué. La realidad es tozuda, evidente, unidireccional y en este caso es que, no sé, es como sacarle tres presas al gato, querer verlo de otra manera si lo analizas un poco y con calma. Por varias razones. Primero, por lógica de pastor. Y esto es algo que antes de hablar de propaganda ni de nada, nos tiene que quedar bien claro otra vez, pero no claro. Cuando nos levantemos por la mañana y digas, jolín, no sé si me voy a hacer el desayuno o voy a hacer pis. No importa, acuérdate antes, vaya a hacer pis o hacerte el desayuno antes de ir. Y recuerda que los medios de comunicación no existen. Recuérdatelo todas las mañanas, porque no existen, no es un medio de comunicación, comunicará. No es su objetivo es otro. Es sentar una... mira, la televisión viene a ser... como lo que tendríamos un ordenador para descargar las actualizaciones. Entonces nos meten una antena, no para que miráramos mucho internet, pero para que le lleguen las actualizaciones que les interesa, y nos actualizan. O alguno de vosotros o vosotras todavía cree que se le ocurrió a él o a ella decir, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y es una frase de casualidad que se puso de moda. Alguien, si alguien cree eso, bueno, es lógico. Pero lo que hubiera creído cualquiera, tal y como estamos entrenados. Pero no es así. Entonces, antes de negar o no negar, analiza lo que estamos diciendo y después verás que no vienes a negar nada porque no nos pasa siempre, vamos. Una vez que analizas los datos, como solo hablamos de los datos, querríamos hablar de más cosas, pero como cuando no tenemos datos, pues bueno, nos callamos, sabemos también esperar. O sea, que estamos sobrados. Lo cual no quiere decir que no nos equivoquemos, ¿eh? Los medios de comunicación no existen. Entonces, la opinión pública se crea íntegramente desde arriba y va hacia abajo y no le des más vueltas, todo lo demás son sortilegios, magias. Hay que recordar que pues, bueno, pues que esto es un teatro, tiene que parecer que mandas, pero que no os equivoquéis. Lo mismo que no se estudia la gente lo que quiere y de repente es el color morado este año, no se digo, porque aquí se han juntado, por ejemplo, en Bilbao, marcas en hoteles de estos ahora que están muy de moda, del tipo Y, con en los cuales pues han quedado el de Mercedes, el de Benetton, el de no sé qué a nivel europeo. O sea, fíjate lo que te hablo, de un coche a una tienda de han quedado marcas así fuertes para decir qué color iba a ser el año. Eso fue hace varios años, lo he dicho varias veces en los programas. No me acuerdo qué color fue. Yo me acuerdo que en aquel momento me sabía hasta el color. Y dijeron que ese año era, joder, no sé si era el tostado o el verde. Verde, ¿no, Katy? Entonces, ¿por qué te vas a vestir de verde y a pagar por una falda 120 pavos en vez de 35? Porque esos señores han decidido juntarse ahí. No es porque el verde te ve. Ahora se ha descubierto que mejora el estilismo. No es porque el verde ahora está de moda. No, es porque han tomado una decisión para ir manejando la manada. Y lo mismo les da a veces que para el verde, que para el azul. Que la cosa es que la manada vaya en su por su vía tranquila, sin molestar. Que cuando yo necesite de la manada coger un corderillo, lo coja y todo esté ahí. Que no se me escapen. Y por supuesto que no se ponga tonta ninguna. Mando a los perros. Rápido, no tomen nota. Bueno, ya me estoy enrollando. Había pretendido no enrollarme. Sí estoy consiguiendo no decir tacos, ¿verdad? Tanto hoy como otras veces. ¿Por qué? Porque aunque seas viejo como yo, nunca se tarda para aprender y para cambiar. Pero digo viejo porque yo tengo más de 40. Pero con 80 tampoco es tarde. Hombre, será tarde para que hagas salto de altura. Hay que tener todo un equilibrio. Y hoy vamos a hablar también de eso, de equilibrio, porque como nos dividen y en base al enfrentamiento nos tienen doblegados, y vamos a explicarlo más más tranquilamente. Se me ha ido la pinza. Bueno, pues nada, ya te retomo lo que yo. Te iba, sí, mejor. Cuando decimos que tenemos una percepción de la realidad es porque nosotros no podemos conocer exactamente cómo es la realidad. Daros cuenta que todo el mundo tiene dentro de su cabeza, cada uno en su cabeza, digamos que un mapa mental de esa realidad, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la realidad tal y como es y tenemos por otro lado aquellos medios que nos acercan lo que pasa en esa otra parte de la realidad a la que no llegamos porque no estamos en todos los sitios, porque, bueno, pues ahí están los medios de comunicación, ¿no? Que son los que nos hacen, nos transmiten esa otra realidad que perdona, di supuestamente, ¿eh? Bueno, como presuntos, ¿verdad? Sí, bueno, eso es lo que por ahí voy a empezar, ¿no? Entonces, un respeto para los medios, presuntos. Nuestra percepción de la realidad, que es la manera en que cada uno de nosotros, repito, en su mente, en su cabeza, percibe el mundo, está creada por esa realidad que existe y por esa información que nos llega a través de los canales de comunicación, que en este caso son los más medias, que es los que hasta ahora han tenido el poder para hacernos llegar eso. Y incluyó el cine, incluyó el teatro, incluyó la música, incluyó todas las artes. Pero sí tenemos que tener claro una cosa, opinión pública no es cultura, ¿eh? Opinión pública no podemos, eso sí que lo deberíamos de separar. No es la opinión pública, no es la cultura de un país, no. La opinión pública, digamos que está entre los parámetros, ¿no?, de todas aquellas creencias que como sociedad tenemos. No se sale de esas creencias. Digamos que siempre está dentro de algo que nosotros tenemos dentro, que es nuestra manera de ver el mundo. Y, claro, yo me imagino el mundo de una manera. ¿Por qué? Porque yo me interiorizo los colores, los sabores, los olores de una manera. Jenny lo hace de otra, Gus lo hace de otra. ¿Qué es lo que hace los medios de comunicación? Nos transmiten a través de esas imágenes, esos sonidos, esa manera de excitar nuestros, de estimular, ¿no?, a nuestros instintos, una determinada visión de esa realidad y de cómo deberías de sentirte, pues, cuando te pones tal perfume, o de lo bien que te vas a quedar después de consumir tal cerveza o de comerte tal hamburguesa. Esa es la percepción de la realidad que vamos tomando nosotros dentro y que cada uno tiene la suya. Cuidado, porque aquí opinión pública es un concepto muy lioso. A lo largo de la historia, daos cuenta que estamos definiendo, haciendo una construcción abstracta de algo que es de todos, que no vamos a poder definir, porque tendríamos que definirnos uno más uno más uno y eso no puede ser. Y aquí es donde ellos aprovechan. Claro. Es que me dice, estaba diciendo Jenny. Se me ha olvidado decirte que puedes intervenir cuando quieras, pero el micro. Sigue siendo un negocio porque nos siguen estudiando y cada vez hay una tendencia y cada vez todas todos compramos o de media manera, ¿no? Compramos la tendencia y nos gusta y va con el flow. Pero ahora escuchad un momento, estoy hablando con Desmontando a Babylon. ¿Cuánto tiempo lleváis sin televisión vosotros? Sin ver, yo tengo muchos años ya, de cambio desde la analógica a la digital, que yo no veo televisión. Coge, que parece que nos están llamando. Sí, tranquila, que se han invitado. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros sin televisión? ¿Sin ver televisión? Completamente que de cero, años. Que ni siquiera le damos a la no al on ni una vez para nada, pues 4 o 5 no, años. Sí, seis, y que ya hemos dejado de ver la tele casi total, 6 o 7. 2017, ¿pero cuándo fue el apagón ese? ¿El apagón analógico cuándo fue? ¿O digital? 2012 o 2013 o... No, fue antes, 2008. 2009. Sí, 2008-2009 puede ser más o menos, sí. Sí. ¡Ea! Claro, hombre, eso influye mucho por varias razones. La primera, no estamos hablando con alguien. Hola. Es Martiña. Buenas noches, Martiña. A ver, Martiña, ¿estás por ahí? Martiña, buenas noches. Ay, adiós. Sí. Sí, ahora se ha cortado. Perdona, Martiña, no sé yo si al mover el teléfono se ha podido cortar la comunicación porque lo he cogido justo. Bueno, pues andemos un poco al loro y... las cosas que se hacen de rogar, pues oye, luego mola más. Martiña, buenas noches, Gabón, bienvenida. Espera un poco, a ver, ahora. ¿Me escucháis? Ahora sí, por fin. Hola. Alto y claro. Al pobre José me parece que al final con la tardanza y no sé qué... aquí te esperamos, sabemos que madrugas. Si es así, todavía te pillamos doble. Y si no, pues luego cuando hablemos con Martiña, pues ya. Porque a María no le importará entrar un poco más tarde también. Y ya está. Total, que Martiña, ya era hora de escuchar tu voz, porque eres cara de fichar, eres... mujer tan guerrera que no te da tiempo de ir a los programas de radio, joder. No, el doble tú me tiene totalmente absorbida. Lleva mucho tiempo y muchas horas y lo necesito para pa defenderme. Sí, ¿no? En eso ando, más o menos. Bueno, el programa ya te dije, me decías, bueno, pero ¿de qué vais a hablar? Y no me acuerdo qué te dije, pues ni puta idea o algo así. Te dije, no, con perdón por decir el taco, pero como es lo que le dije, no voy a mentir. Pero la cosa es que vamos a hacer el programa en el cual vamos a intentar aprovechar todos esos conocimientos que hemos tenido y darle un sentido más práctico que nos sirva para algo, y dentro de eso comentar qué ha pasado este año, cosas importantes que, como nosotros no comentamos la actualidad por principio editorial, por decir de alguna manera, por no seguir el ritmo de los otros capullos, lo cual no quiere decir que no sea importante también lo que está pasando, porque por algo lo están haciendo, ¿no? Total, que hoy hablaremos de lo que te dé la gana, Martiña, de cosas que te apetezca hablar de la actualidad. Y no sé si al final, tengo que reconocer que llegué tarde y no vi la carta esa. Si nos quieres comentar algo de la carta, una carta famosa que nos demuestra un poquito cómo va bueno, yo qué sé, de Martiña. Dinos tú, que es tu espacio. Cartas, todo el rato. No, yo sigo con el tema del colegio del niño, que todos los años pues montan varias. Y este año, pues como no, para fin de curso, pues otra movida. Con el permiso de imágenes, que bueno, que la educación está muy mal y que está todo el mundo firmando los papeles que nos ofrece el Principado y que están sacando dinero a nuestra costa. Y no hay plan esto. ¿Pero entonces, tú piensas que es más dinero o es... o no, y quizás solo sea, o no solo sea eso, o no solo sea lo principal. Perdona que te haya interrumpido. Bueno, un poco de todo. Yo creo que aprovechan, aprovechan. Los colegios he estado tirando del hilo y están implicados en mogollón de movidas. Vamos, los colegios, los del lado oscuro que están por ahí, metidos en todos los lados, en todos los estamentos de oficiales del Estado. Está todo súper corrupto. Y bueno, no digo que todos los funcionarios sean corruptos, ¿no? Porque yo sé que los hay que no lo son y que funcionan bien, pero bueno, desgraciadamente yo últimamente con lo que me he topado es con lo malo, con lo chungo. Y entonces, bueno, es lo que me pasa y me da tristeza porque, bueno, pues es la educación de mi hijo en concreto y de los niños en general. Bueno, porque dices que te has encontrado tú, y permíteme que te acote, que podría alguien pensar, dice, bueno, pues si es una persona lianta, por decirlo de alguna manera, busca, claro, que encontrará conflicto en cualquier lado. Y yo quiero decir por aquí que con nuestra investigación, cuando Martiña encuentra el conflicto es simplemente porque no está usando el, no está usando, no, no está siendo víctima del miedo a hablar, el miedo a meter la pata, el miedo a que me tachen como un padre rebelde, el miedo, y como no tiene ese miedo, las injusticias que se están cometiendo manifiestamente de manera sistemática y planeada con un objetivo, por eso he hablado del dinero, que aparte el dinero viene muy bien para qué, para untar morros, para untar maquinarias, para que vaya bien engrasado el coche, para que los funcionarios le sigan el rollo, si saben realmente es, lo para, que están haciendo y eso es para mantener la jugada. Pero no es el dinero, la cosa es que el control de tus hijos, de nuestros hijos, el control nuestro, hace 50 años era nuestro. La máxima obligación que podía haber era la escuela obligatoria, que yo siempre he estado a favor, me ha parecido uno de los avances del mundo hasta ahora, que me parece, al contrario, me parece una de las cosas más horribles que he podido ver. Y dirán, ¿cómo es posible? La educación obligatoria, ¿no te gusta la educación? La educación sí, lo que están dando ahora no es educación, es otra cosa, le podemos llamar amaestramiento, adoctrinamiento, ¿no? Disfrazado de que están haciendo algo guay. Claro, porque no, viven de, el colegio este donde está mi hijo es vive de la propaganda y tiene una fama que flipa sin colores, ¿eh? Y luego te pones así a rascar y es todo de falsear encuestas, que es a lo que se dedican, a falsear las encuestas y hacer lo que les da la gana. Es una dictadura pura y dura. Que no la miráis como un hecho aislado, porque esto no va dentro de una campaña que hay para, mira que está tan de moda la palabrita, empoderar a los servidores públicos frente a los desgraciados de la masa vociferante, ignorante que somos los demás. Y entonces, por eso se están dando poderes ¿a quién? A los agentes de la OTAN. Si un agente de la OTAN no era nada, no quiero decir, desde el punto de vista de autoridad, no es policía ni es nada. Se le está dando autoridad a los guardas jurados, unas autoridades que no tenían, a los maestros, a los médicos, siempre con otras excusas que en parte además son verdad. A los guardas jurados están esperándose. Yo de algunos que están esperando la alerta, no sé si estamos en alerta 3, pues ponte que la alerta 4, porque en ese momento pueden coger armas. Gente que en estos momentos no puede coger armas, si se... Y esto es un cachondeo por todos los sitios. O sea, es que... Sí. Y no lo has encontrado tú en Asturias, ¿eh? Esto es mundial, como otras muchas cosas de las que hablamos, que creemos que es por aquí, pero ¿qué pasa? ¿Que los colegios de por aquí? No. Esto está estudiado y planeado. Lo que pasa es que en cada país se hace de acuerdo. Pues como el restaurante chino, joder. En cada país adopta el arroz, el sabor que tiene que adoptar para que se lo coman los de allí. ¿O qué es esto? Quiero decir, hay que... Entonces a cada cual se le empaqueta de la manera determinada. Pues no lo sé, a un europeo le pones eco tal y a un americano le pones superprecio, lo que sea. Pero la esencia es la misma. Está ocurriendo en todos los colegios porque es un método de ir ganando soberanía y poder sobre, no te digo otra cosa, no sobre tu casa, no sobre tu coche, no sobre lo que puedes o no puedes hacer, sobre tu hijo. Te van a decir si le puedes o no poner zapatos, pintar las uñas, yo qué sé. Desde que firmas la movida esta del registro de cuando nace, ya está liada, ¿eh? Ya no es tuyo. Ya has firmado, has hecho una serie de cesiones importantes, ¿verdad? Claro. Y yo para encima lo firmé sabiendo que había una movida ahí, lo que pasa que yo no la entendía. Uh-huh. Pero sí, yo la firmé sabiendo que era un peligro. Y de hecho ahora están quitando niños como churros en España porque hay un negociazo tremendo. Ya han empezado con aquello. ¿Te acuerdas que comentábamos nosotros que había empezado hace 2 años ya en Noruega? 2 o 3. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que además Noruega, como es un país, pues joder, moderno, desarrollado, parece que es mentira que Noruega... No, no. En cada país... Esto es un laboratorio. Por todos los países. Esto es una cosa internacional, o sea, que no es que sea local. En todos los lugares hay... O sea, están ahora los servicios sociales son los que se encargan de robar a los niños. Son los encargados de robar a los niños. Con el contubernio de, pues, por ejemplo, los colegios. Ahí están implicados. Perdona, repite que no te he oído, que ha sonado algo mal. ¿Con el contubernio de...? Por ejemplo, ejemplo, que colaboradores tiene, o sea, los servicios sociales quitan a niños, colaboradores, pues, los colegios, ¿eh? Por ejemplo, son colaboradores. Yo he descubierto, porque además yo en el colegio donde estoy no me han dado, hasta ahora final de curso, no me han dado unos documentos que los tengo que pedir por escrito, ir a la consejería, hablar con un inspector para ver el reglamento del colegio, que es mi derecho principal, vamos. Uh-huh. Y no nos querían dejar ver ni el reglamento, ni la programación general del colegio, ni leches. Uh-huh. Una dictadura. Y bueno, pues he descubierto, pues tampoco te lo cuentan, pero lo he descubierto yo, que a través del ayuntamiento hay un plan que se está haciendo en toda España, que es el plan de para el ascendismo escolar, ¿no? Para que los niños no piden clase y asistan, sí, a las clases, y bla, bla, bla. Y eso se lo engaña a bobos con ese plan que tienen, que no sé si es una orden, si es una ley, porque como tienen tropecientas mil todas dispersas, pues encuéntrala tú, ¿sabes? Y es un plan que tienen eso, y viene reflejado que con un porcentaje de faltas que cada centro estipula al que le sale de las pelotas, básicamente, pues el porcentaje que quieran, entonces si... con retrasos, ya solamente retrasos no justificados, ala, ya te pueden meter a los servicios sociales en casa. Claro, ya está significando que eres un mal padre, porque lo dice este de servicios sociales, pero no sé si es aquí o no, Martiña, pero se da la circunstancia, iba a decir graciosa, es que no sé qué palabras emplear, la verdad, porque es que se da la circunstancia de que las empresas colaboradoras en Noruega para quitar los niños... son empresas privadas que cobran por niño. Por lo tanto, si yo digo, a este no le quito el niño porque no se lo merece, no cobro. En cambio le digo a este sí le quito el niño, sí cobro. Entonces, digo yo, ¿influirá en algo el si cobro o no cobro de cuántos niños quitan? Cobran por niño que quitan y cobran por niño que entregan en adopción o en tutela temporal. O sea, cada vez que mueven al niño están cobrando, ¿eh? Eso está muy claro en el documental, por ejemplo, sobre los servicios sociales de Noruega. Y, claro, y hay unos dramas familiares, imagínate. Sí. Oye, aprovechamos también para decir que, bueno, que cuando empiece la próxima temporada vamos a hablar de este tema que estamos aquí hablando ahora, del robo de niños. Vamos a tener a Consuelo García del Cid, que es para mi gusto, es la mayor experta en este tema, que tiene varios libros escritos sobre... Ahora el último que tiene por ahí circulando es El desmadre de los servicios sociales. Y bueno, que la vamos a tener de invitada para abrir la temporada. Sí, y que no es una cosa que se te ha ocurrido ahora, Martiña, sino que realmente el programa siguiente que venía teóricamente en Desmontando era este, que lo teníamos, ¿verdad?, preparado con mucho, iba a decir, cariño, con mucha responsabilidad, en el sentido, sí, de que nos sentimos obligados. Imagínate que nos enfrentaniste Desmontando, en tanta radio, tanto trabajar gratis, y decir, a la mierda todo. Pues incluso si llegara ese caso, no podríamos hacerlo moralmente sin haber hecho ese programa con la información que nos trasladaste en privado, ¿no, Martiña? Un poco de cómo está la cosa, cómo hay que meter mano ahí, que es algo... pues es muy duro, joder, ya Desmontando a Babilón, ya sabes que cada vez que oyes, joder, a veces llevas un disgusto, pero es la única manera que tenemos de defendernos, de ser realistas, responsables, de verdad, y gente madura que actúa según... las necesidades de su puto clan. Perdón. No, esto le puede. Yo he llegado a la conclusión, porque llevo meses siguiendo grupos, pues, de madres y padres y familias a las que les quitan los niños, y le puede pasar a cualquiera, no importa si tienes poco dinero, si tienes mucho. Hombre, si tienes poco, tienes más papeletas. Uh-huh. Pero es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Y yo creo que es una cosa que hay que, bueno, pues unirse para crear conciencia, a ver cómo. Afortunadamente hay muchas radios alternativas por ahí sueltas que están hablando del tema. Bueno, pues me parece, yo me imagino que los medios de comunicación oficiales no querrán decir nada, o oyen poco, porque es a lo que se dedican. Entonces, bueno, espero que unirlo por ahí y ser conscientes. No, pero que está demostrado que cuando la gente se queja y me la monta, aunque sea... como hemos hecho, pues, con técnico preocupado, no técnico, vamos, en este caso acá, que no lo hemos dejado, la gente no lo ha dejado, y sabemos que las que están influidas, sabemos que están influidas y que tiene menos visitas todas estas cosas de lo normal, porque nos lo promociona el propio Google, y sabiendo eso, y sabiendo que no hacen nada por ello, y no se muere el asunto, sigue, y si no es uno es el otro, y si no el otro cuelga los vídeos, eso, yo no sé, yo no creo que se esperaran tanta cosa. pasaos del pedogate, que eso es lo que escribió, que es que tanto pedogate, ¿y qué pasó? No pasó nada, no nos contaron nada nuevo, y que se dejen ya de desviar, y que se dediquen a informar a la gente, no a darle vuelta a la burra al trío ahí. Por aquí, una cosa... Les están engañando, porque yo estoy... La gente cuelga documentos en estos grupos. Les están engañando como te engañan cuando con lo del doble tú. Como cuando te calzan una multa que se supone que tú aceptas el contrato o del estamento público, supuestamente, porque los estamentos públicos tienen un número de corporación. Y son corporaciones, y punto. Y no son públicas. O sea, es que no hay nada público, yo creo. Y si aunque sean públicas, hay que tratarlas como si no lo fuesen. Y nosotros somos usuarios. Si nos fallan o no estamos de acuerdo con algo, y sobre todo si va en contra de nuestros derechos, pues hay que dar la turra. Lo que pasa es que ellos juegan con el cansancio de la gente, porque son muy coñazo. Pero luego pasa otra cosa. Si abres esta puerta, en el fondo lo que estás abriendo es la puerta del control de tus hijos. Vuelvo a repetir, no es cuestión de si eres un buen padre o no. ¿Cómo que no? Dirá alguien. No, esa es la excusa. Coño, cuando alguien te va a engañar, no te va a decir, te voy a engañar. Te dirá, vengo a arreglar, no sé. Te dará la excusa. Y la excusa, voy a poner un ejemplo de una excusa que lo he puesto muchas veces, pero es muy gráfico. Vamos a embargar mogollón de miles de pisos, porque a pesar de que la crisis ya lleva tiempo, realmente los bancos no ponen un puto duro hasta que te embargan el piso, que entonces tienen que poner el juzgado el valor residual, o no sé cómo es ahora mismo, da igual el término, el valor hipotecario, la tasación hipotecaria. María nos lo aclarará luego. A lo que voy, como en ese momento tienen que poner, pues por eso retrasaron muchos embargos, no porque no embargarlos, sino por no poner la pasta, o no tenían. Bien, total, que cuando lo van a saben que van a coger y van a haber 2 o 3 mil embargos, ¿qué ocurre? Pues ocurre que ante esas situaciones desesperadas, la gente hace cosas desesperadas, se agarran, se tal. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la gente tiene armas, por eso no pueden intervenir y están luchando contra las armas de la gente normal, ¿no? Pero aquí, ¿qué hay? Pues aquí hay unas legislaciones de cuchillos que no había visto nunca, pero les molestaron que los pitbull y los perros de pelea, porque si tú vas a una barriada, que precisamente será donde mayor embargos haya, y te encuentras con 2 o 3 de los hijos, que cada uno tiene 2 pitbull entrenados, quiero decir, como que se le incomoda la situación a la policía, ¿verdad? Ir a quitarle a la señora esa María Jimena, no sé qué, y que se te presenten 7 de los nietos con pitbull. Entonces era muy importante porque, claro, todo está estudiado, está todo estudiado, el nivel de quemado que tienen que tener los policías, cuánto no, cuánto se les puede meter, tienen todo. Entonces, una de las cosas para no quemar a la policía, evidentemente, es que no le muerdan los huevos cada vez que van a un desahucio, porque ellos mismos también es una presión que se negaría. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No os acordáis una temporada, hace 5 años, que de repente todos los pitbulls de España se pusieron de acuerdo y, como vieron que no había una ley que protegía a las niñas, atacaron a todas sus dueñas, las pobres niñas rubias con la cara caída del pitbull? ¿Os acordáis de esa temporada que todos los pitbull y todos los perros de presa atacaron a sus dueños? Sí, pues este verano la hay también, pero en vez de pitbulls es de maltratos a los niños, de castigos severos impuestos por sus padres. Eso fue lo que me encontré yo cuando volví de vacaciones, pero un montón. Ya están de otra vez dándole. Eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque el sistema... Al final es el mismo. Cuando quieren conseguir algo, ¿qué hacen? Acción, reacción. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Que las niñas se comen la cara a los perros. Luego, si nos da tiempo, igual hasta podemos explicar cómo se hace, porque es mentira lo de... A ver, Katy me está haciendo con la mano. Te estoy diciendo que eso es la opinión pública. Eso es como crean opinión pública, como hemos explicado antes. Vale. Están poniendo una realidad, que es un perro pitbull, que por cierto era un perro que se usaba para cuidar a los niños... en el siglo XIX, si no me equivoco, era uno de los perros niñera. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? La creación del pitbull. ¿Verdad? Fíjate el cambio que le han dado y la manera en que lo han impactado a través de los medios de comunicación, que todos tenemos la sensación cuando ya vemos un pitbull la próxima vez, después de tanto machacarnos con los medios de comunicación, que ya le tienes miedo al perro. A todo el mundo le da miedo el perro. El micro no, tenéis que poner el micro más allí, en el medio, sí, porque si no, mucha gente le da miedo a ese perro, sobre todo cuando le cortan las orejas, le cortan el rabo, entonces está como, parece más agresivo, pero es un perro para las personas, para los niños, estaba utilizado para criar a niños. Lo que pasa es que la percepción de la realidad... Porque, a ver, los padres estaban fuera en el campo... y los niños eran demasiado pequeños, no podían estar por ahí y tenían que trabajar tanto padre como madre en la agricultura. Claro, pero el problema que es que no es cuestión de pitbull, porque además estas cosas cuando se hace y se plantea y dice, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Hay que quitar a esta gente de los perros como sea, porque si no vamos a tener problemas con nuestros, me vais a perdonar, fuerzas de seguridad, porque yo respeto a todo el mundo, incluso o intento hacerlo sobre todo públicamente, pero no puedo evitar hacer este no sé si broma, chiste, no debería, pero los perros de ellos, o sea, dice, tenemos que quitarle los perros a esta gente para que nuestros perros no sufran. No, perdona. Y eso es lo que así les llaman ellos, en las élites, a las fuerzas de seguridad. Sabía que ibas a decirlo y me ibas a arreglar la historia, porque sí, es verdad. Les llaman nuestros perros. O sea, despectivamente, que sepáis, los de arriba, en el momento que no necesiten. Bueno, y ya termino y le dejo un poco a Martina, lo que voy con lo de los perros. En el fondo lo que vamos es que el sistema es el mismo. En el caso de los perros, es los perros. Y ahora en el caso de si quiero quitarle la potestad para desestructurar familias y para que estén todos medio descerebrados y no se puedan defender cuando sean mayores, que tengan problemas todos Dios. ¿Cómo lo hago? Lo que tengo que conseguir es que me lo pidan ellos mismos. Entonces, ¿cómo me piden ellos mismos que le quite a los niños? Eso es de idiotas. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo. Como somos tan capullos, siempre pensamos que son los demás, los malos, los que hacen mal con sus hijos, y a esos que se lo quiten, a esos sí. Y entonces, claro, nos paramos a pensar que luego que es como lo de los pitbulls, que el pitbull, que no es verdad que atacó, que eso es lo que te han puesto en las imágenes, que por ejemplo ese año los ataques de pitbull, me acuerdo que lo miré, pero hay una serie de ataques anuales y es como todos los putos años, igual, ni más ni menos, pues no sé, si hay una media de, no me acuerdo, 16 ataques de perros a sus dueños, pues ese año también había 16. Lo que pasa es que cuando te sacan las imágenes hay muchos trucos, ¿no? Que hoy explicaremos varios. Uno de ellos es, por ejemplo, y tal niña que ha sido atacada el jueves, no sé qué, tal, puede ser verdad o puede ser mentira uno de los ataques, pero entonces ya te dicen, y tal niña, y que nos acordamos como el mes pasado hubo, y te sacan las del mes pasado, otra niña con la cara destrozada. O también en otros países ha ocurrido, como en Estados Unidos, y en la noticia de esa niña que la han atacado hoy, te sacan los tres de Estados Unidos, una niña que se le destrozó la cara, pues yo qué sé, de una explosión de una tubería, pero que ya de paso la meto por aquí. Y luego tal, y te recuerdo. Y entonces, en el próximo ataque te van a volver a meter todo. Parece que ha habido un mogollón de perros atacando a las niñas, y resulta que solo igual ha habido un caso dudoso de una aquí, pero te han metido el recordatorio, pero no te dicen expresamente esto es un recordatorio, no ha sido hoy, sino como recordamos inconscientemente, te da la impresión que ha habido una serie de ataques de la hostia esos días. ¿Y por qué te da esa impresión? Porque tienen estudiado qué palabras te tienen que decir, qué imágenes tú... A ver, una niña con la cara destrozada por un pitbull hace que cualquiera que es padre se imagine a su hijo que le está atacando un pitbull, y es que se te abre el alma. Entonces, en ese momento es fundamental, porque es una técnica de manipulación y además básica en lo que nos está metiendo ahora de la escuela de Frankfurt, que es que sea emocional la cosa. Y para que sea algo emocional, te tienen que romper tiene que haber un cortocircuito tuyo en tus defensas, en tu raciocinio, racionalidad. Y cuando uno pierde la racionalidad, pues cuando una de estas imágenes y dice, me cago en Dios, mataría a quien haga falta, cogería todos esos perros y los haría salchichas. Entonces empieza las actuaciones. Y emocional. Todo el mundo empieza a hablar de eso, y sales a la calle y todo el mundo habla de ello, y al final eso es lo que genera que luego vengan ellos con, como decías, con la solución, con la... No, mal. No se puede ahora, lo que es cuando veas cosas de estas, preguntarte qué es lo que me quieren vender. Eso es. ¿Qué negocio hay ahí? Prende fuego al sudor de mi frente y prende a los artesanos cuando venden, prende. Y no ponerte a decir que le prohíban los perros a los demás, porque como casualmente tú no tienes, ¿verdad? Yo no tengo, pero tenemos la maldita manía de que no nos importa lo que es el de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues por algo habrán hecho esos perros, o por algo será, o... Es su problema. Claro. Bien, y entonces van a por los perros, pero claro, luego... luego van a por los niños. Eso es. Y luego ya no van a por los niños de los drogadictos, sino a por los niños del que de repente se te pasó una vez llevarle a clase no sé qué porque tuvo no sé qué, y entonces aprovecha el de recursos sociales y dice, mira, meto aquí como si fuera un pedido de ventas, hoy meto un niño que cubre el mes, y se lo quitan a alguien, y entre que sí que no, un año has destruido la... Bueno, imagínate qué años puede pasar en una familia que ha secuestrado a su hijo y encima, supuestamente los buenos, que no puedes hacer nada. Tiene que ser una impotencia, unas ganas de poner ahí goma dos por toneladas, la verdad. ¿Qué haces, no? Perdona, Katy, y perdona, Martín. Ya me... Nada, la gente, estoy leyendo grupos de eso, es el pan diario de mucha gente en este país. Y en Cataluña, por lo visto, es el sitio, Cataluña debe ser el sitio donde más gravedad hay de robo institucional. Que luego los utilizan, ¿para qué los utilizan? Porque yo estoy viendo a madres en estos grupos diciendo que han abusado en los centros de menores de sus hijos. O sea, de España hay un bar España en todas las regiones. España, hay un bar España en todas las regiones. España, hay un bar España en todas las regiones. En todas las comunidades hay un puto bar España. Sí, así que ese sentido de culpa de Castellón, pues pues igual tiene que tener el mismo que tengamos en Vigo, con la diferencia que encima aquí todavía o no nos hemos preocupado o no hemos conseguido descubrir cuál es el bar España que haya en Bilbao o en Gijón, pero que los hay. Y sí, yo sí me he acercado aquí en Asturias, he tirado un poco y he quedado un poco flipada de cosas que se oyen. Lo que tiene que haber es una absoluta tolerancia cero. Te lo expliquen como te lo expliquen con la pederastia y la pedofilia, porque sabemos de buena tinta y lo hemos leído escrito que es uno de los planes que tienen, legalizarlo por el bien de la libertad sexual del menor. Lo llaman, no creas que lo llaman, ahora me puedo violar a un menor, no lo llaman así, lo llaman por la libertad sexual. Es que encima eres un sinvergüenza arcaico que no te estás preocupando de la sexualidad, libertad del menor. Martiña, me gustaría comentarte, ahora como has comentado también que todo esto está viniendo desde arriba y que se está introduciendo de manera privada en lo público, me gustaría comentarte de un documento que me sorprendió, porque hace poco me estoy haciendo una revisión del Tavistock y del Instituto Hanson y todo, pero a la actualidad, es decir, en qué están tramando en la actualidad, y estoy haciendo un poco de revisión por los papeles actuales, pues me topé con un documento de la RAND Corporation, que es un think tank, un tanque de pensamiento que trabaja para el gobierno americano y para, más que nada, para el ejército, pero también para los movimientos de desarrollo y cooperación del ejército, que se vende así, ¿no? Como tipo ONG. Bueno, pues en este documento de la RAND Corporation estaban asesorando sobre qué, cómo se tenía que preparar a todo aquel que estaba en contacto o trabajaba dentro de lo que es el tema de coger a los niños, quitarle los niños a los padres y tenérselos que devolver, para asesorar a todo este tipo de agentes sociales que se dedican o que están de forma privada, porque como dice Martiña, ya son empresas privadas, para poder conseguir tener al niño alejado de los padres el mayor tiempo posible, es decir, cuántos recursos legales y cómo estar bien asesorados para que el niño fuera acogido lo antes posible y soltado lo más tarde posible. Perdona, Katy, ¿esas son unas apreciaciones u opiniones, nuestras interpretaciones de algo que hemos leído, o son palabras expresas que ellos dicen? No, palabras expresas que ellos dicen. Que ellos dicen y que está por escrito, ¿no? Sí, es que para que oiga a veces cuando dicen... Tienen todo, o sea, lo tienen todo por escrito en agenditas de los cojones, sí. Ahí a la pasima fiesta, es que sí, a mí me llamó la atención ya. Porque además ponía eso como por el bien del niño, además es que era eso, lo que me llamó la atención fue lo del por el bien del niño, cómo tenemos que asesorar a todos aquellos agentes sociales que están en este tipo de instituciones o de organismos, ¿no?, de empresas, para retener al niño lo más tiempo posible fuera del entorno familiar. Por lo tanto, hay que tener una pequeña... Vamos a hacer una pequeña apreciación. Se estarán... La respuesta sí, ¿eh? Se estarán gastando más dinero en investigaciones sobre cómo convencer a los padres, cómo atacar, cómo quitarle al niño legalmente, cómo tiene que argumentar ese tío. Se han gastado más dinero en formar a ese tío para cómo quitar a los niños que en ayudar al niño para que no tuviera problemas. Sí, pues si es así, ¿cuál es el objetivo de alguien inteligente con medios como ellos? No es ayudar al niño, porque si no, con ese dinero hubieran ayudado al niño en su familia dentro, que es la mejor manera. ¿Qué va a ocurrir ahora? Eso está, mira, la ley del menor, que entró en los 80, por lo visto la escribió la Interpol, y bueno, dicen que ahí sí se refleja que lo mejor es que esté con los padres y que se supone que una separación de un niño de su familia tiene que ser un caso muy extremo, pero no se está ocurriendo, y el problema de aquí es que hay pequeñas dictaduras por determinados sitios que están ahí para que les sale de las narices, y para encima con el consentimiento nuestro, porque les firmamos los papeles, ¿no? Que no se firmen papeles, que todo el mundo se niegue ahora, hasta la frase más simple, dale vueltas, píllate el diccionario legal de la Real Academia, que lo hay en línea. Te lo miras y míratelo con el diccionario legal, que las cosas no significan lo mismo. Muchísimo cuidado, nos la están metiendo doblada. Y nos están acostumbrando, hace 40 años, a una ley para quitar niños, y se revolucionaría todo el mundo. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo que me van a quitar los niños? Una mierda. Se levantaría todo instantáneamente porque no hay nada que pensar. No hay nada que pensar. No hay nada que valorar ni mierdas que hacer. Esto es algo no tan manifiestamente injusto, insultante, absurdo, inaguantable, antilibertario, antidemocrático, antiestado, antiderechos humanos. Es tan así que necesitan 30, 40 años de quitando perros, de sacarnos imágenes de drogadictos con sus niños que se los dejan en el coche, todo eso. Ellos tienen estudiado que tiene que llevar una carga nuestra psique de eso. Y entonces, ¿qué queremos? Y ahí viene lo que hemos dicho otras veces del victimismo, ¿no? De hacer víctimas, y entonces con la excusa de ayudar a esas víctimas yo hago mi agenda, ¿no? Entonces, en este caso, la víctima, ¿qué es? Pues los pobres niños de los padres irresponsables, ¿no? Y bueno, ya vemos que hay muchas causas para robar pasta y para hacer lo que les da la gana, tienen varias. Si no es el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la inclusividad, todo eso junto ya, ya por todos los lados nos dan. Yo harta ya me tienen. Y bueno, lo más harta es la falta de reacción de la gente. Que es que, no sé. Sí, a mí me tachan de conflictiva. O sea, es que llevo así toda la vida. O sea, yo siempre fui así, ¿no? Ahora que con los años que me tengo que volver quizá y dar positivo en el experimento de AS, no sé. Claro, que eso hoy no lo hemos tocado porque como me he enrollado tanto, es algo fundamental que hay que siempre meter en la cabeza, que una de las cosas en la realidad, que a pesar de saberlo, y a ver, saber lo que es el experimento de asilos, que lo sabes, sí, a pesar de saberlo, nos afecta en cada acto, que es una programación subconsciente tan profunda, pero que además es que no es una programación que ellos nos han metido, ¿eh? Es tomar ventaja del conocimiento de cómo somos realmente, y como tenemos tendencia grupal y tenemos mucho miedo interior perder la gracia del grupo, ¿por qué tenemos ese miedo? Tú también, como todo el mundo, porque nuestro cerebro reptiliano, para sobrevivir, al que le echaban del grupo, se moría, joder, de hambre, de frío. Entonces, era tan necesario para sobrevivir y dejar tu simiente y que siga estar mantenido en el grupo, que es un miedo irracional a ser, no gustado por el grupo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es un poquito la conformidad con la mayoría. Y esa es una de las cosas que están ahí desde hace miles de años en nuestro cerebro. Es un instinto que tenemos, que no lo han creado ellos, pero lo usan, lo fomentan y lo potencian en el momento adecuado. Claro, el rollo MK que tenemos todos metido. O sea, que es que no nos libramos ninguno de la programación de control mental, ¿eh? Todos tenemos nuestros grados y pues habrá que ir desintoxicándose, pero que no puede ser. Bueno, pues esa es una de las características de todo lo que es propaganda y tal. Si te fijas, por ejemplo, el cambio climático, no, el calentamiento global, que ahora lo quieren llamar cambio climático porque se han dado cuenta que no hay calentamiento. Sí, bien. Han cambiado. fijaros que una de las cosas fundamentales que tiene que haber en una operación de propaganda es el consenso. El 97% de los científicos creen, o sea, la mayoría, todos menos tú, gilipollas, creen esto. Bueno, pues eso es lo que te dicen, ese es el mensaje, que es muy fuerte, muy profundo y muy emocional, y no está basado en números. Digo, ¿cómo que no? Si están los números ahí. Oye, que te han puesto cuatro pegatinas en la tele, que no son esos números, que está demostrado, para que sepáis, todo el mundo, porque en el mundo anglosajón lo saben más, bueno, el que lo quiere saber, ¿no? Pero que fue una cosa pública, que no es una cosa secreta, que como siempre están los documentos ahí. Existe una cosa que se llama el Climate Gate, el Climate Gate, que es que se les pilló, se les hackeó a los científicos del IPCC de la ONU, entre ellos en equipo, cómo se pasaban emails, diciendo y llegando a acuerdos sobre cómo modificar los datos para enfriar los de los años 30 y calentar los de los años 70. ¿Para qué? Pues para que lo que dé en la curva gráfica del final con ese toque es que hay un calentamiento brutal, ¿no? Y entonces, cambiando números muy determinados, y estaban ellos discutiendo científicamente qué es conveniente quitar, qué no es conveniente. Y les pillaron, joder. Y les pillaron porque un hacker cogió y cogió, no sé si 1,000 emails y 300 documentos de alta importancia, en el cual manifiestamente y expresamente, aunque solo se culpó a dos, no se culpó, digo, se les juzgó y se les condenó a dos, pero realmente estaban implicados la mayoría de los. O sea, que entre ellos saben, están jugando a manipular los datos porque tienen, les dicen, oye, esto tiene que salir, que aquí se calienta. Y eso tiene que salir, que aquí se calienta. Y porque a ti te digan que el 97% de los científicos piensan eso, no es verdad, te lo dicen. ¿Qué ocurre? Que al 97% de los científicos, al oír eso, dicen, hostias, me voy a meter yo en este jaleo. Eso, para empezar. Me voy a poner yo entre los también caen en ese engaño, ese experimento de AS. Y luego pasa otra cosa, que los que sí que están de acuerdo, casualmente, tienen subvenciones, fondos para sus investigaciones, y en cambio, si tú quieres investigar una cosa que no tenga que ver con lo que tiene que ser, pues no recibes un puto duro. Y eso, si no te echan de la universidad, si no te llaman majara, pues evidentemente los científicos eran científicos, pero tampoco son héroes, son como cualquier otro. Igual de corrompibles, automáticamente ellos no se están corrompiendo. Quiero decir, él no cree que él es corrupto, por supuesto. Es que ni se le ocurre mirar lo del cambio climático. ¿Por qué? Porque como descubra que es mentira, ¿qué cojones hago? Si es lo que me pasa a mí con la Tierra plana. A mí me pasa con la Tierra plana, ¿me entiendes? Prefiero no saber ni si es plana, porque si no. Suponte que fuera plana, menudo marrón que tengo, porque a ver cómo explico que es plana a nadie. No me va. Me suda las pelotas llenas de pelo, que sea plana, que sea como sea. Te digo que el doble tú sigue existiendo, los impuestos te los van a seguir cobrando y te van a... A los niños te los van a quitar, baje a estar serán o no baje a estar serán. Entonces, bueno, pues es un tema que, por ejemplo, pues no voy a... Como me va a sonar a chino tanto un argumento como el otro, pues mejor leo lo del doble tú, que me es más práctico y lo aplico en mi vida cotidiana, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tenemos pendiente ese doble tú. Mira, antes de despedirnos, no sé si ni el tiempo que llevamos, pero supongo que será de sobra lo que habíamos... Bueno, vamos a poner, si te parece, una cuña, un tema, y luego charlamos lo que se nos ocurra para despedirnos como otras veces, y bueno, nos dices luego lo que quieres, pero vamos, hacemos una paradita para que nuestros cerebros digieran la información, la depositen adecuadamente y le saquemos todo el partido que iba a decir que podemos. Como que los dos habéis nombrado la palabra agenda y que realmente así se llama la técnica que se usa para implantar esa agenda, luego también lo vamos a ver relacionado con todo lo que habéis comentado, lo que hemos comentado con Martiña. ¿Qué cuña vamos a oír o sorpresa? Es que le veo que está buscando y quiero poner una cuña de risa, luego un saludo que nos haga un artista y su tema, ¿no? Uh-huh. Y entonces voy a... Lo tenía todo aquí, pero como se llama, darme un minuto solo, ir hablando de algo, disimular. Estaba comentando yo lo de la agenda que se está implantando y que cuando hemos empezado por preguntarnos cómo se crea esa opinión pública, ¿no? Que tengamos muy claro que hay una teoría llamada la teoría de la agenda setting, que setting significa implantar, ¿no? Poner en funcionamiento, vamos. que está perfectamente adaptada a todos nuestros más medias, a todos nuestros medios de comunicación actualmente, que tenemos por los que nos informamos actualmente, y esa agenda marca que tanto los editores como directores de informativos, la selección día a día y las informaciones que se van a desplegar en los diferentes informativos a lo largo del día en todas las cadenas, tienen una reunión o están, digamos, que bien informados o bien dirigidos, basta a veces con una carta, supongo, para que todos en ese momento hablen de un determinado tema y lo implanten en primera plana en todas las cadenas y a la vez en todos los momentos del día, para que nadie se quede sin saberlo, porque también hay... Las televisiones, que es el problema que yo he tenido esta vez en el colegio, están metidas dentro del colegio y haciendo claro. negocio con los datos y las imágenes de los niños. La televisión que me decían en arriba en el ¿cómo se llama esto? La Consejería de Educación, me decían que era la televisión pública. Digo yo, ¿qué pública si esto es privado? Uh-huh. Se llama la televisión, sí, la TPA, sí se llama, pero no, y están además con sus contratas para que no les pillen, para que no les caigan muertos directamente a ellos, pues mandan a una subcontrata que sea la que tome las imágenes y estafan a los padres. Uh-huh. Y yo he protestado en contra de eso, y para encima han grabado a mi hijo, que vete tú a saber también cómo está el patio, si ahí, como lo pueden vender las imágenes, si los pedrastas aquí que hacen los del Bar España en Asturias quieren un listado de niños, pues se lo piden a la televisión pública, que como vende las imágenes a quien quiera, porque es lo que tú les firmas en el contrato y que renuncias a cualquier beneficio económico que puedan hacer, que pueden sustituir la imagen de tu hijo, que la pueden doblar, que pueden hacer lo que quieran. Bueno, esto me hace a mí deducir que eso, pueden usar las imágenes de nuestros hijos siempre y cuando no seas exmujer de torero, ¿no? Quiero decir. Que entonces hay que respetar la imagen, Sí, sí, no, los niños de la peña normal no. A mí le han grabado y es que las contestaciones que me han dado, porque yo, claro, mandé un vídeo casero mío grabado en la fiesta del colegio de cómo el cámara profesional grababa a mi hijo. Me dicen, pero bueno, es que esta imagen es de muy poca calidad. Digo yo, ¿cómo que? Digo yo, no, es que no estoy hablando de este vídeo es el que testimonia que este tío que está aquí en la imagen tiene una cámara profesional y ha pasado por delante de la cara de mi hijo cuando yo he dicho que no se grabase a mi hijo. O sea, he manifestado que no, eso y se están pasando, están haciendo negocio ahí con los tráfico de datos, que luego te mandan cartas de deudas a casa si se hacen con tus datos. No se ha llegado ninguna de estas de que debes el recibo de no sé qué. De todas maneras, esto es que, claro, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y es que a Dios rogando, y claro, estas cosas nos pasan porque es normal. Es que tú ya has hecho algún esfuerzo por ser torera, o si no, para liarte con un torero. Es que, claro, es muy bonito quejarse, pero de todo requiere su esfuerzo, y años de toreo, y que si, ¿no? Por ser empático con la gente, ¿no? Bueno, venga, vamos a darle caña. Ya la tienes. Mira, vamos a darle caña a esto. Entonces, vamos. Primero, hemos dicho que entramos con la publicidad, echamos una cuña publicitaria. Luego nos va a hacer un saludo una artista, Sista Moni, y oiremos un temazo de ella. Y seguimos la parte final del trayecto con nuestra colaboradora asturiana, Martiña. Más luchadora, Martiña. Vamos a ir dando a caña esto. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Sí, súper acach aquí machacando. Desmontando a Babilón. Esto es Desmontando a Babilón. Esto es Super Akash. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú, si me vas a entender la distancia que existe entre los... Lo tuyo eran las artes escénicas, pero en el colegio solo te dejaban ser un arbusto. ¿Cansado de ser un pastorcillo mudo de poca monta en la función navideña?

¿Te ha gustado? Sista, ¿cómo canta? Ya habíamos puesto algo, ¿eh? Sí, fenomenal, suena fenomenal, muy bien. Sí, ¿verdad? Primind se titulaba Mentes Libres. ¿Qué nos pasa aquí? ¿Qué nos pasa? Nos quieren invadir. La técnica no está contra nosotros. ¿Estás, Martiña? Sí, estoy por aquí. Ah, vale, es que había un momento que te he perdido, digo, Dios mío. Vale. Seguimos con la jugada. Pues nada, yo ya me despido, si acaso, ya... Bueno, recordar... Que no firméis nada, anular todos, cancelar vuestros datos, que no puedan traficar con ellos, los datos que le habéis cedido a la telefónica, a todas, dedicaros a mandar una carta. Yo primero lo que voy a hacer es ejercer mi derecho de acceso para saber dónde os han meneado los datos y luego me voy a dar de baja en todo, que no, para que no exista o que me olviden ya. Tenemos que empezar a poner cara al recorte de derechos generalizado y que les sea más difícil, y no solo eso, que les dé miedo, porque ya habéis oído el jingle, y lo vamos a poner otra vez de payo, vais a pagar. Gente, se están moviendo muchas cosas. Yo no sé si es que hay una limpieza entre la élite o qué, que entre ellos mismos se están limpiando, porque ahora se están haciendo también ataques contra pedófilos determinados en Estados Unidos y en otros sitios, que dicen que están acojonados porque está moviendo Trump las cosas. No lo sé. Aquí vamos a tener que me... Hablo de putas a polvillos, el Trump. Eso, sí, y esa me ha gustado. Está guapo para hablar de nada. Pero lo que sí es cierto que nos predicen qué es lo que nos van a intentar convencer. Que al final, pues eso, van a intentar normalizar el hecho de la pedofilia, y nosotros lo que tenemos que hacer es dejar claro que no, y que cada cual puede pensar lo que quiera. Pero que en el caso de que pienses que puedes ser un pedófilo, que sepas que no solo nos vamos a poner a ti de una manera clara en los micrófonos. Te pillo por la calle, te veo y te reviento, seas quien seas, que te quede claro. Me importa la mierda la ley, me importa la mierda la madre que me parió. Porque, como gracias a Dios todavía mantengo un poco que soy un ser humano, cuando un ser humano ve que se quiere cometer esa injusticia, tres cojones tiene que importar. Ni la ley, ni nada, si eres decente a niveles de alma. 21 gramos de decencia, no hablo más. Que la que se enfrentó aquí en Asturias a la red pedófila le aparecieron de negro que la seguían por la calle, ¿eh? Mucho cuidadín. Claro, el acoso este organizado, ¿eh? Pero eso cuando la gente se encabrona y se unen y 100 tíos y entonces sí, no lo hacen, lo hacen cuando estamos solos. Cuidado. Hay que concienciar a la gente de que esto es un problema y que no es una cosa lejana, sino que está muy muy cerca. Y que es bastante fácil de resolver, que es simplemente decir no, y enseguida esto es como en las películas estas americanas, que de repente todo el mundo apoya al bueno y se te ponen los pelos de punta. Es que eso pasa en la realidad, de repente echas dos cojones y la gente se da cuenta, pero qué hostias de hipnotismo estamos en momentos determinados, ¿no? Vamos. Y si con esto... Si con este problema tan grave no defendemos a nuestros hijos, evidentemente como especie animal y biológica estamos condenados a la extinción, porque no merecemos otra cosa. Nada más. Una especie que no se preocupa de cuidar a lo que viene, pues perdió su condición de especie que merezca sobrevivir. Ya está, sin más. ¿No? No es que no nos preocupemos ni que no salga de nosotros, sino que todo lo que nos rodea está destinado a que así. Desde que el niño nace, bueno, desde el embarazo hasta que nace, pasando por el estado destinado, a que no funcionemos de la manera real que tenemos que funcionar. Uh-huh. Que es en plan pues tribu, y en plan manada, y en plan de protegernos unos a otros. Uh-huh. Y es lo que están ahora, pues es lo que están intentando ahora, es dividirnos por todos lados. Uh-huh. Y separarnos de que no tengamos el instinto maternal o paternal hacia nuestros hijos. Uh-huh. Para ya se dedican a decir que no existe y que... Una serie de movidas, ¿no? Pero bueno. Sí, un mundo feliz, una dictadura tecnológica en la cual, como les has criado desde pequeños, que ha roto los vínculos naturales de las personas entre ellas, que es lo que nos hace fuertes. Repetimos, uno solo te comen los tigres en la cavernícola, por decirlo de una manera. Que es fuerte, ¿qué manera? Que hace menos manipulable y que está expuesto al control MK, eso al es. Que nos someten a todos. Entonces, bueno, pues eso es, no hay que perder el contacto físico con los vecinos y todo eso. En el momento que lo perdamos, somos de uno en uno y nos van a machacar como les dé la gana. Así que como somos seres humanos muchos todavía, aunque estemos dormilados, despertemos. Sí, sí. Y ya está, más vale ahora que nunca. Por lo tanto, resolvamos el problema. Hay que resolver el problema y ser gente decente, sin más, que se viste por los pies. Luego ya veremos lo que hacemos. En el momento en que miremos para otro lado en esto, pues eso, sin más, cada uno que sepa en qué se convierte a sí mismo, ¿no? Habrá que intentar montar 20 productos, que es la intención que tengo. Tengo varias ideas y bueno, pues estoy preparándolas para poder llevarlas a cabo. Cuando las tenga ya os cuento. Muy bien, pues estamos en contacto. Y a recordar otra vez que el próximo programa, por favor, dínoslo tú, que vamos a centrar y que vamos a profundizar y con quién vamos a hablar. Vamos a hablar de los niños robados en España, de los que se robaron y se siguen robando. Y bueno, pues vamos a hablar con la mujer que más sabe de este tema aquí en España, que es Consuelo García del Cid, que recientemente ha escrito su libro El desmadre de los servicios sociales. Tiene más libros, tiene otros, pero bueno, este es el último y del que más, el más actual. Bueno, pues desde aquí agradecer por... No adelanto nada porque prefiero que lo cuente ella, que... Lo cuenta muchísimo mejor. Sí, sí, claro. Eso, estamos encantados de que Martiña, pues bueno, tengas tan buen olfato para mirar las cosas que son interesantes que desmontemos. Te agradecemos eso y bueno, pues agradecemos el alma que nos haya se estaba esperando para la entrevista, pero las cosas son como son. La primera que hagamos era esa, en septiembre. Ay. No sabemos exactamente cuándo, pero que sepáis que no cabe duda de que sabemos con más antelación que nunca de qué vamos a hablar. Pues Martiña, muchas gracias, hermana, amiga. Besazo, Martiña. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Venga. Bueno, pues entonces, hasta luego, Martiña. Bueno, vamos a poner... Yo iba a retomar lo de la agenda que os estaba comentando, que se llama la teoría de la agenda setting, porque es una buena, es un buen método para que la gente este verano, por ejemplo, se ponga las pilas y empiece a visualizar los más medias. Puedes no apagarlos, pero si los vas a ver, por lo menos sácale tu provecho a ellos en lugar de dejar que ellos te marquen a ti. La técnica de la agenda setting tiene dos pasos. El primero es implantarla, digamos, se llama priming, es ponerla en práctica, digamos, ¿no? Instalarla, activarla. ¿Y en qué consiste esta activación? Consiste en ir marcando esos asuntos de vital importancia para esta élite que gobierna sobre todo y sobre todos, e irlos tocando un poquito a ver cómo va reaccionando la gente según este tipo de problemas o que plantean como problemas, empiecen a aparecer en los más medias. En el momento en que están interesados en que uno de los problemas esté bien explicado, aparece la segunda parte de la técnica, que lleva el nombre de framing, que es encuadre. Conozca los términos de fotografía y el inglés, sabe que framing es el encuadre de la fotografía. Frame es diapositiva, o eso es, o el... Bueno, sin más. Y bueno, este framing lo que haría sería introducir las connotaciones, las valoraciones, las palabras, los términos con los cuales los locutores o los que hacen un debate en televisión nos van a introducir más profundamente en en ese problema o en ese asunto que es de vital importancia para quienes desde arriba están manipulando toda la opinión pública y van a esconder determinadas cosas del asunto y nos van a mostrar otras. Es lo que decía Gus en el caso de los perros de presa, cuando se propusieron hacer unas leyes que los tuvieran bien controlados, porque como también vimos después, empezaron esos desahucios, empezó un montón de problemas sociales, ahora viene el tema que nos avisamos Martiña de los niños. Entonces, primero, ya que nos ha comentado también Martiña que se está viendo mucho esto en los medios, fijaos cómo nos lo están vendiendo, fijaos qué palabras están utilizando, fijaos qué asociación de imágenes, qué asociación de noticias están haciendo, cómo van, nos hacen ese recordatorio que no nos quieren hacer, pero nos hacen. La gente que debate sobre esto, cómo lo está planteando, o si a ti te parece que está todo tocado o si no, vete a informarte y verás que hay una parte de todo ese problema que jamás está siendo representado en los más medias. Todos están dándote la misma ventana, la misma perspectiva. Unificación de pensamiento en ese sentido para que luego esa opinión pública y todos acabaremos hablando de lo que dice el experto que sale en la tele y lo que dice el locutor que ha hablado en las noticias. Hombre, vamos a ver, si todo el mundo dice algo, será por algo. No vas a ser tú el listo que vas a pensar de por qué. Entonces, pero de la misma manera, todos hablando de la misma manera. ¿Cómo se consigue que todo el mundo piense eso? Pensando que los demás piensan eso. Es la técnica ancestral número uno, que no es necesaria ni la... ni la persuasión. No es necesaria ni la... ni las técnicas modernas, ni nada. De siempre se ha usado. Tú haces creer a la gente que es el único idiota que no piensa así, y coño, todos de repente piensas así, en barbaridades que no os podéis ni hacer la idea de las que tragamos. Por eso, ni lo pensamos. Eso es fundamental. Y está en todo momento ocurriendo, y ellos lo tienen planificado, pero de una manera muy cuidadosa, los momentos en los que... Entonces, por eso el 97%, mira, vamos a decir rápidamente, el 97% de los científicos creen que existe calentamiento global. Bueno, esto es una encuesta que se hizo. El 97%, os voy a decir dónde salen los números, oficialmente, que lo sabe todo el mundo que quiera mirarlo, ¿eh? Es una encuesta que se hizo telefónica a 10.000 o 11.000 científicos, que no climatólogos ni expertos en clima, 11.000 científicos. Un experto en botánica, pues un experto en biología, lo que sea. Bien, de los cuales el 60%+ no sabe, no contesta o no le daba la gana o no contestó. De la mitad que quedaban, que vendrían 5 o 6.000, se hacen tres preguntas. Una, ¿cree usted que el calentamiento global puede que el hombre tenga algo que ver con ello? A lo cual... un 30% de los, bueno, del 60% restante, un 30% dice que efectivamente que posiblemente o seguramente haya algo, o sea, que tenga que ver algo que influya de alguna manera, que influya de alguna manera en el calentamiento, ni mucho tiempo. Vale, y luego otros dicen, ¿cree usted, o la otra pregunta era, ¿cree usted que... seguro que influye en el calentamiento global mucho o poco, pero seguro que influye? Y el otro 30 sí. Y un 0,3% de esos encuestados contestó a la pregunta más bruta, más radical, que era: ¿cree usted que todo el calentamiento global se debe a la acción humana, el carbón? Y esa, el 0,3%, que es lo que quedaba, pues contestó que sí, los más acérrimos, son un 0,3% de esa encuesta, no de los científicos del mundo. Pero recordemos que para que una operación de propaganda tenga éxito, recordemos otras, para compararlas. 50.000 médicos americanos no pueden estar equivocados. Es más sano para el niño desayunar bacon con huevos. Y de ahí salió el bacon con huevos por la mañana. No es una tradición continental de mierda, no. Se hizo una operación de marketing de Edward Bernays. Le pidieron las industrias de bacon que están bajando las ventas, ¿cómo hacer? Y el tío, ¿cómo hizo para mentir? Pero no mentir, pues muy sencillo. Escribió a 100.000 médicos, o, no me acuerdo exactamente los números, ¿eh? Y entonces les dijo, ¿no cree usted que es más sano para el niño que vaya, que desayune bacon con huevos, que no que como... Había un estudio que ya se había buscado Bernays también, que no sé cuántos niños iban sin desayunar a la mañana. Entonces la pregunta a los médicos, ¿cuál fue? Es parecido a esto. ¿Cree usted que los niños van mejor? Pues, ¿qué va a decir un médico? Pues hombre, no será lo mejor el bacon con huevos, y menos el bacon con grasaza tal. Pero antes de que vayan sin desayunar, y efectivamente de los tal, 50.000 contestaron que sí, pues que mejor ir con esto. Y entonces de ahí sale... 50.000 médicos no pueden estar equivocados. Es lo más sano para el niño, es lo sano para el niño, es desayunar esto. Y claro, eso también es un chantaje emocional muy fuerte. Porque si todo el mundo oye eso en las noticias, hasta tus propios vecinos te miran y dicen, no me digas que no has oído que es sanísimo que lo que hay que darle al bacon con huevos. Pues como no se lo des, bueno, en aquella época nada, hoy en día te quitan al niño, como hemos podido ver. No le das a lo bacon con huevos, es el mal padre. Quiero decir con esto que al final... ¿qué tiene que ver la salud del niño con esto? Nada les importa, pijo. Es todo, como decía Maquiavelo, detrás de toda guerra hay una muy buena razón. Y luego está la verdadera. Y así funcionan por sistema. Entonces, lo del 97 del consenso, ya sabéis de qué viene. Por cierto, creo que era Michael Mann, ¿verdad? El que hizo esa encuesta, escritor y científico americano, creo que es. Y entonces, claro, experto en marketing del clima, les llamamos nosotros ahora, porque es marketing del clima. Los datos dan igual, porque se modifican, como ha demostrado el Climate Gate, por encima de toda duda. Para que den los resultados que tienen que dar, porque no solo es un negocio, uno de los más multimillonarios de ahora, el negocio verde, no solo es eso, sino que es un método de control impresionante para que no puedan desarrollarse países que tienen los recursos que interesan a los buitres. Entonces, si ese país se desarrolla con normalidad, pues va a quemar carbón. Vamos a daros un dato. ¿Veis las chimeneas, el humo, cuando hay fotos, el carbono, no sé qué, ¿verdad? Os voy a dar un dato que igual os choca un poco, ¿eh? El carbono es un gas residual que no es contaminante. Esto es científico lo que estoy diciendo, ¿eh? Que no es contaminante, es inodoro. Incoloro, el CO2, no se ve. Es totalmente transparente. Por lo tanto, cuando ves una ciudad llena de mierda, será lo que sea, pero no es el CO2. Porque el CO2 es transparente, inodoro, incoloro y no es perjudicial para la salud. No solo es eso, sino que el alimento del proceso químico más importante con diferencia que se da en el planeta biológicamente en general, que es la fotosíntesis, no solo es necesario el carbono, es el combustible de la fotosíntesis, el carbono. Por esa razón, hay una pequeña cosa que no pensamos que algo sea un mentiroso, pensamos que él quizás se haya equivocado y no se dio cuenta cuando dijo que nunca había habido los niveles de carbono como estos en la historia. Pues ese dato, justo los demás eran como medio verdades, pero ese la clavó de medio, porque está perfectamente demostrado que ha habido muchos momentos en la historia, no con más carbono, con muchísimo más. Claro, a mí hay gente que a veces me dice, ¿pero tú qué dices? Digo, ¿sabes cuántas partes de carbono hay por millón? No. Entonces, ¿cómo me puedes estar discutiendo si hay muchas o pocas? Eso es el efecto de la propaganda. No sabes ni cuántas hay, pero seguro que hay, porque lo has visto en la tele, y es así, y has visto a los osos polares, y entonces entra el aspecto emocional. Los osos polares tienen que estar por ahí, porque en el momento que, recordemos, que una cosa emocional te rompe, te hace un cortocircuito, derraciona razonamiento, y entonces, con tal de no faltarle el respeto a ese pobre oso moribundo, te crees lo que haga falta de eso. ¿Cómo vas a dudar? O cuando hay una víctima, o, y es cuando se aprovecha para meter con la jugada, de paso. Otro dato a que no esperabais que el CO2 fuera así. Es totalmente necesario. Y por si acaso alguien tiene dudas, en una habitación en que estamos ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Tres personas en un salón, llevamos un ratito, pues ya las partes por millón que ahora, para que sepáis, yo, antes de hablar de esto, puedo estar equivocado o no, pero por lo menos sí sé las partes que tenemos, ¿no? Que ahora mismo son 390, creo, no sé si hemos llegado a 400. A principios de siglo creo que estábamos en 320. Por lo tanto, sí, es verdad, ha habido una subida de un 40, un mogollón de carbón. Eso es cierto. O sea que eso es cierto. Ha subido mucho las emisiones de carbono. Pero como dice el experto climatólogo de 50 años, Dan Easterbrook, lo que pasa que es que él, dentro de los gases de la atmósfera, dentro de la atmósfera, el 79% creo que es por ciento casi, es nitrógeno. El 21% es oxígeno. Y el 0,03% de eso es CO2. Por lo tanto, esa subida tan terrorífica de CO2 que ha habido, resulta que ahora en vez de haber en la atmósfera 0,03, hay 0,039. Y como dice Don Easterbrook, hay tan poco de ello que si lo doblas, el doble de nada sigue siendo nada. Ese es lo que un climatólogo de verdad, que no está pagado por subvenciones, que no está pagado por lo que no está apoyado por los medios de comunicación, este no te va a salir en los medios, que no está por la propaganda mediática y la religión del calentamiento global, que no vais a conseguir que vuelva a la diga yo cambio climático. tendréis que explicar por qué habéis cambiado de decir en todos los documentos calentamiento global a cambio climático. No tiene mucho sentido, a no ser que, bueno, que estemos dando en el clavo, como es evidente si miras, por mucho que te pueda parecer otra cosa. La propaganda es muy poderosa. Es más, al que me esté cogiendo manía que sea ecologista, diga, este cabrón no se da cuenta que igual trabaja para petroleras. Verás. ¿Sabes lo que pensaba yo de los que decían del cambio climático? Que eran unas mierdas de conspiranoicos que están jodiéndonos porque los que estamos luchando contra tal, ¿cómo se le ocurre decir que no, que es una cosa evidente? Pues lo mismo que te está pasando a ti. Lo mismo, yo no me lo podía creer. ¿Cómo no va a haber cambio climático si lo estoy viendo yo? Que no estás viendo, estás percibiendo una percepción de la realidad modulada por expertos en ello, con las suficientes herramientas para ello, que te conocen mejor que tú a ti mismo, y sí, y otro dato que te sorprende para que te quedes poco frío o fría. Resulta que en los años 50 se empiezan a contar los osos polares, los pobres osos polares, ¿verdad? Del Ártico. Y entonces se sabe cuánta población hay estimada en el Ártico, que vienen a ser unos 5.000 y pico osos. Porque se les empieza a contar por satélite, ¿eh? Entonces, tacata, 5.000. ¿Cuántos creéis que están ahora? Que claro, como están, ¿no? Estamos perdiendo osos a un ritmo, ¿verdad? Ese es el concepto que tú tienes. ¿Cuántos osos hay, Katy? Yo ya me callo ya. Hay un 10, ¿te acuerdas? Si no, lo digo yo. 30.000. Hay fuentes que dicen 25.000, algunas dicen que más de 30.000. Las fuentes más conservadoras dicen que hay 25.000 osos polares en el mismo territorio. Se multiplica por 5 una población concreta. Aquí es donde empiezan... Debido a que hay unas leyes para proteger a una especie en extinción, que es la primera especie del mundo que está en extinción sin estar en extinción. Está en peligro de extinción en la lista, ¿no? Porque ellos presuponen que dentro de tantos años presuponían que iba a subir 6 metros a nivel del mar. Entonces, claro, cuando lo pusieron en peligro de extinción, que fue ahora mismo, teníamos que tener 6 metros. ¿Sabéis cuánto ha subido realmente el mar en general? En vez de los 6 metros que ellos tenían, con los que nos habían asustado, los 6 metros con los que han hecho leyes millonarias y restrictivas y no sé qué, basándose en eso, en que iba a subir 6 metros, por ejemplo, proteger a alguien que no está en peligro de extinción como es el oso polar, por lo que venga. Es como el precrimen. Antes de que se ponga en peligro de extinción, ¿cómo va a pasar eso? Pues no. Lo que ha ocurrido también es que si nos fijamos en cómo manipulan la información y cómo nos la entregan, en lo que decíamos de lo que enseñan y lo que esconden, claro, nadie nos ha dicho que desde el 89 hasta prácticamente los años 2000, hasta finales de los 90, la Unión Soviética se fue y no abajo, todas las mediciones de los osos polares que se obtenían de la Unión Soviética se perdieron, nadie contaba los osos que había en las zonas del norte de Siberia o del norte de Rusia, hasta que se han vuelto a conseguir esos datos, se han vuelto a mandar expediciones, se vuelven a tener datos, y ahí es donde al ajustar otra vez los datos aparecen que hay 25.000 osos polares, que dices, claro, es que no nos hemos dado cuenta de que no los me osos cómo, no contaban. Que no me acuerdo cómo se llama el organismo, pero que no nos lo ha dicho un conspiranoico en la red. No, está oficialmente publicado. Que si no, nosotros no te decimos estos datos. Está oficialmente publicado. Y el tema es que es eso, porque entre otras cosas... Bueno, que además claro, los puede comprobar. Claro. ¿Y cómo es posible que nos la peguen de esta manera? Pues porque usan técnicas... técnicas como hemos visto, por ejemplo, para meter algo en la opinión pública usan la técnica del setting, está la agenda setting, ¿no? Que hemos estado comentando, y para hacer llegar al consenso, que es lo que ahora mismo en cuestiones de científicos es fundamental para la propaganda, tiene que haber consenso, porque realmente la ciencia, vamos a ver, si la manzana de Newton le cayó y le dio en la cabeza por la gravedad, ¿me vas a decir que si hay 100 científicos y 98 votan que no le cayó la manzana, no le cayó? ¿O la ciencia es independiente de lo que voten? Voy a ir más allá. La ciencia no son votos, como dice John Coleman. La ciencia es ciencia. No es cuestión. La ciencia no se vota. Cae la manzana por la gravedad o no. Voten los científicos lo que quieran votar. Pueden votar un balón, pero... La ciencia del consenso te puede llegar a decir que 2 más 2 no son 4, por consenso. Claro, sí, 98% decimos que 2 más 2 son 7. Pero bueno, todo esto tiene una serie de... A ver, no se hace porque sí. Se hace usando la técnica Delphi, que se llama así, que por cierto, Delphi viene de Delfos, que es una técnica oráculo, es una técnica que predice que las cosas van a ser como dice el estudio. Perdón, que tenemos la llamada. No. Que era personal y la he cortado, perdona. ¿Quién era? Iñaki. Ah, ya. Vale, entonces digo, la he cortado para que no, porque si no sale al público, sale a línea, ¿no? Me parece. Claro, Sí, vale, sí, si le coges y sale la línea. No sabe la persona que va a salir. Entonces, pues hombre, nos trae el cargamento de 100 kilos de uranio, cuélgale directamente. Y lo mismo dice que tengo los 100 kilos de uranio en el barco aquí en... Que hecho lo tenemos, ¿eh? Que sepáis. Era una de las cosas que quería comentar, la técnica Delphi, porque a mí me ha llamado mucho la atención que ahora mismo todo el tema científico, en lugar de regirse por el método científico de antaño, que era pues poder reproducir y siempre de la misma manera un experimento, lo que nos lleva a pensar y para poder formular una ley de que las cosas se hacen de esta manera y ocurren de esta manera, porque claro, tienes ya la posibilidad de repetirlo y siempre da lo mismo. Pues ahora ya se han olvidado de todo esto. Desde que han entrado las ciencias sociales en juego, han empezado a usar la estadística, pero claro, la estadística es un y la economía son dos ciencias entrecomilladas. Son ciencias, por ejemplo, en la economía, yo siempre lo digo, hay fórmulas económicas en los cálculos de las contabilidades de un país que no, usan las no son que ciencias, usan los infinitos. Por decirlo, a ver, no sé usan, si lo estoy diciendo, no son ciencias exactas. Exacto. Las matemáticas, 5 más 5 son tal, comprobable fácilmente. La física, si tiro dos melones se chocan a tal velocidad y si los tiro a tal otra se rompen de otra manera y está comprobado, es comprobable por medio de experimentos que una y otra vez, salvo alguna excepción, tal, refutan, iba a decir, no, reafirman tu teoría, ¿no? Entonces lo puedo probar y te lo pruebo. ¿Qué puedes probar? Que se caen las pelotas por los balcones. Mentira, joder, mira, cojo una pelota, la tiro, ¿ves? Lo vuelvo a hacer y es repetible. Eso es el método científico. Irrefutable, es irrefutable. Era el método científico hasta la, Llegada. Hasta entre la psiquiatría, la psicología. Bueno, hasta la llegada de nuestros amigos de la Escuela de Frankfurt, empezando por ahí, porque realmente todo esto viene de esa Escuela de Frankfurt, que luego empieza en Tavistock y se expande hacia Estados Unidos con el Instituto Hudson, con el Instituto Stanford y con la RAND Corporation, que de aquí es donde viene la técnica Delphi, claro. Que esta es una muy buena, porque además, como lo hemos comentado antes, ya no nos suena, ya no es ajena al programa. Mira, antes lo hemos comentado con el documento que te decía yo. El método Delphi lo empezó a usar la RAND Corporation en el año 50 y su objetivo era aplicar la opinión de expertos a la selección de un determinado sistema que ellos que industrial que iban a implantar en el Norteamérica, ¿no? Ya os digo que trabaja como un tanque de pensamiento, es decir, hace pruebas para luego asesorar al Estado americano o al ejército americano sobre qué tipo de normativa tendría que poner para teniendo en cuenta que se ha llegado a este consenso. ¿Por qué? Porque este tipo de técnica, como os decía, viene de la palabra Delfos, es como una especie de oráculo, dice lo que predice o simula lo que puede pasar. Y entonces, para ello, usa a unos determinados expertos a los que se selecciona. Esos expertos son los únicos que van a dar su opinión o van a investigar o van a analizar los datos que se les proporcione sobre el asunto que se quiera estudiar, ¿no? Pero son los únicos a los que se les va a consultar. A ninguno más se le va a consultar. Los expertos, por supuesto, los selecciona la empresa que va a hacer que va a hacer el proyecto de la técnica Delphi, ¿no? El método Delphi para pasar o para avanzar en un problema complejo que necesita haberse visto desde muchos aspectos diferentes y que, claro, no se puede hacer como ciencia exacta, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando yo digo lo de la economía y la estadística, lo decía porque, por ejemplo, en la economía, en las fórmulas para calcular la contabilidad nacional de un país, figuran fórmulas en las cuales aparece el infinito en el denominador y el infinito en el numerador. Con lo cual, cuando tú divides infinito entre infinito es 1, como 2 entre 2 es 1 y 3 entre 3 es 1, pues infinito entre infinito es 1, sí. Se simplifica y ya está. Entonces, tenemos una fórmula aceptada económicamente como que, bueno, puede funcionar, funciona porque mide unas determinadas variables, pero claro, siempre estamos jugando con que hay un infinito que se pierde. Sí, que si no me dan los números, que el infinito lo arreglo, hemos terminado. Y la estadística tiene el problema de que cuando estamos haciendo una estadística de algo que se puede contar, pues bueno, podemos contarlo, está ahí, pero cuando estamos hablando de una estadística en la cual estamos pidiendo opinión, o que tú pues te marques más no, o menos ¿no te han de mentido cuando con... te dicen que el 97% de los científicos están todos de acuerdo? Porque todos los científicos de los que nosotros sacamos la información y que nosotros ponemos la información que dice lo que nosotros decimos, todos votaron, a los que les llamaron, todos dijeron que efectivamente el hombre tenía seguramente algo que ver con el CO2. Entonces, están incluidos en ese 97%, ¿eh? O sea, todos los científicos locos que dicen lo que nosotros decimos, en la encuesta los incluyen, en la suya. Como que claro, están, porque efectivamente dicen, claro, que algo influirá. Claro. ¿No ves que un científico nunca dice nada? Claro. Un científico que se precie nunca dice nada absoluto. Claro. No, no va a influir. ¿Por qué? Porque eso tienes que probarlo por ciencia. Y como no puedes probar que no influye, pues algo probablemente influya. Eso no quiere decir que el 97% crea que el carbono, precisamente, además. Porque además dirán, ¿cómo que es el carbono? ¿Pero qué está diciendo? Sí, no, veréis. Es que mientras vemos el carbono, que es inoloro, tal, y no es perjudicial, ojalá hubiera el doble. Y en los invernaderos se ponen 1000 partes por... O sea, por 3 lo que hay ahora. Y dirás, sí, ya, pero habrá quien entra a... Que en una habitación un poco así cerrada, que hay, se ponen 800 partes y estamos todos tranquilamente respirando. Que en un submarino nuclear se tiran 6 meses la tripulación a 4000 partes de CO2 por millón. Porque, repito, no es un tóxico. No es contaminación. No es polución. CO2 igual a vida. Otra cosa es esos humos que vemos en las fotos. Entonces, ¿qué son? Bueno, te han pretendido hacer creer que es el CO2 para meter el impuesto tal. Eso es el monóxido de carbono y otra serie de gases y partículas de polvo, otra serie de cosas que sí son terriblemente nocivas, contaminantes para nosotros. Y eso sí que es chungo, ¿no? El CO2, ni Dios, ni le hacemos ni puño en entero caso. Pues estamos detrás del CO2, que no, que a ver quién coño realmente, de una manera científica, puede medir cuánto CO2 realmente. Son aproximaciones como lo de que vamos a estar 6 metros por debajo del mar, y luego he dicho, ¿no?, que lo que han subido son 17 centímetros, no 6 metros. Entonces, claro, si tú has aplicado unas políticas que has modificado medio mundo, acuerdos entre países, teniendo en cuenta que va a haber 6 metros de agua, te pedimos, por favor, que... Bueno, las previsiones y los experimentos con gaseosa, lo llaméis de otra manera, previsionología, pero eso, habida cuenta de que os habéis equivocado, porque claro, si veis las temperaturas, lo que tenían previsto, teníamos que estar ya todos como conguitos. ¿No os acordáis lo que decían en el 90 y pico? Decía en 3 o 4 años, probablemente, decía Gore, en el 2007, en 3 o 4 años hayan desaparecido completamente los polos. En 3 o 4 años, decían en el 2007. O sea que en el 2011 tenían que haber desaparecido los polos. ¿Habéis visto desaparecer los polos? No. Bueno, no pasa nada. Pero entonces dices, no desaparecieron. No, aquí no pasa nada. Como que, bueno, como que no lo he dicho, ¿no? Y además, os voy a decir otra cosa que también os va a dejar flipados. Otro dato, que es, ¿sabéis cuando veis por la tele que efectivamente, y lo veis con vuestros propios ojos, que se está derritiendo el polo norte? Pues eso lo veis, déjame pensar, recordar exactamente. ¿Mayo? A partir de mayo os nos van a empezar a echar por la tele. En mayo, no sé, de hecho esta es la época, se están derritiendo los polos, estas son fotos de hoy, de esta semana. Efectivamente, porque en mayo empieza, porque en septiembre, octubre, ya está todo deshelado. Porque todos los años, desde hace 4.500 millones de años, no lo sé, tantos, porque igual precisamente no, pero desde hace muchos miles de años, todos los años se deshiela el polo norte. ¿Mayo? En mayo empieza a deshelarse y ahí está, vamos, te enseñan todas las imágenes en agosto, perfecto, con el calor y tal. Y lo que no te enseñan y no te dicen nada, y luego se centran en qué, en la Antártida, que es la que se empieza como a deshelar un poco en esa época, ¿no? Claro. Porque lo que no te enseñan es que recupera todo el hielo y más en algunos de los años, no tanto en otros, pero nada, nada de temer, porque he visto yo bastantes fotos y tal de hace, pues, 80, 90 años, años en los que es que no había ni polo norte. Y entonces los barcos pasaban con Pedro por su casa, barcos rusos, no sé qué, por donde hoy en día no pueden pasar. Os recordamos que al barco que ha ido a demostrar el calentamiento global este año... El Manitoba, Canadá... Le ha tenido que rescatar la Guardia Marina, no sé qué, porque les ha pillado el hielo del frío sin precedentes y de las cantidades de hielo sin precedentes que se han encontrado mucho antes de llegar a su destino. El hielo les ha dicho que aquí no hay calentamiento global, que os quedáis pillados. Y los han tenido que rescatar. Yo he visto nevar en California. No es la primera vez, ¿no? Este mes de junio, en el lago Tahoe, estaba en las cámaras web, se veía cómo estaba cayendo una nevada en el lago Tahoe, que me llamaba la atención porque había un festival de reggae y en menos calorcito. Porque no da tiempo y no estamos hablando de cambio climático, pero también hay unos datos muy curiosos de los récords históricos en Rusia de frío en varias zonas, que desde que se miden nunca se había detectado. O sea, que hay los datos. Es muy fácil para alguien que quiere engañarte y que si tú le das credibilidad a unos medios de comunicación que se ha demostrado que te dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva, solo en niños por el embargo costó 500.000 de vidas humanas. Esas mentirillas, si tú no les pasas factura a los medios y te lo vuelves a creer, ¿realmente la culpa la tienen los medios de que esos 500.000 de niños muera? O al dar nuestro consentimiento tácito a no quejarnos lo suficiente, como me creo lo que me dicen de las armas de destrucción masiva para no tener problemas, ya, pero eso de creérnoslo costó 500.000 de niños. ¿Tiene excusa? No lo sabíamos, nos engañaron. ¿La segunda qué? ¿La segunda vez que nos han engañado? ¿Qué pasa? Porque ya habéis visto, el que no lo sepa, que hay multitud de vídeos, que noticias falsas, está probado, demostrado, que las han montado, nos han dicho que había ataques químicos, eran actores. Tenemos pruebas demostrables en nuestros canales, por si alguien tiene duda, de varios, tenemos muchos, y muchos son situaciones de crisis, son montadas, desde atentados, que tenemos las pruebas para que los veáis, con bomba, que no había nadie, etcétera. Muchas, otras no. No se puede creer en una mierda porque los medios de comunicación no existen, están para engañarte. Entonces, si ya lo te dicen los medios de comunicación, es muy probable que sea a la contra. Otra de las teorías importantes de comunicación, luego termino con la técnica Delphi, pero me has dado el pie a comentarla, y es que, por ejemplo, para Noelle Neumann, que es una socióloga alemana que bueno, nació en la época de los nazis, que tenía 20 años cuando llegó el partido nazi al poder, entonces pues, perteneció a las juventudes alemanas nazis, entonces luego durante toda su vida, pues digamos que ella, mejor que nadie, pues nos puede dar a conocer una técnica que se llama la espiral del silencio y que tiene que ver con eso que dices, que no ocurre cuando mueren 500.000 niños, esa mentirijilla, de las armas de destrucción masiva, esos 500.000 niños, porque cada vez que un ciudadano calla y queda en silencio, con ese mejor me callo, para no ir en contra de los demás por el conocido experimento de Ash, oponerme a la mayoría de la opinión del grupo, se obtiene personalmente una conveniencia por esa persona. Sin embargo, mediante esta acción individual, que va sumando y que va sumando, lo que se consigue es que sea imposible que haya un cambio de status quo en esa sociedad. La opinión del conjunto tiene prioridad, y aunque haya muchos y cada vez más gente que esté en contra de esa opinión, porque claro, como todas las opiniones no son perfectas, crece esa espiral del silencio. Cada vez hay más gente en esa, pero si esa gente sigue en silencio, no se va a producir ningún cambio. Nos volverán a dar esas mentirijillas de 500.000 niños muertos. Mentirijillas, digo, que es verdad que murieron 500.000 niños, pero ellos nos contaron lo de las armas de destrucción masiva para lavarse la conciencia o hacernos creer que en un momento determinado era imprescindible esa actuación militar contra un país como Irak, que era hasta hace poco Saddam Hussein, íntimo de Rumsfeld. Perdona, Katy, mi opinión personal es que esos niveles... Para lavarse las conciencias, no. Me refiero públicamente, en el sentido de vendérselo como propaganda. Te lo voy a decir igual un poco más duro. Tienen un objetivo. Quiero esos pozos de petróleo. ¿Cómo puedo hacer? Pues como no puedo decir a los míos, oye, somos un país tan cojonudamente bien que vamos a robarles a esa gente, los vamos a asesinar vivos y nos vamos a quedar con lo suyo. ¿Qué os parece? Nadie quiere que su país sea así. Pero si vas a exportar la democracia... En vez de decir voy a robar los pozos de petróleo, voy a exportar la democracia y tienen armas de destrucción masiva, suena bien, lo suficiente para que diga, pues será, ¿verdad? Pero eso no se lo fuma nadie, ¿verdad? Hay cuatro fanáticos que se pueden creer que iba a salvar la democracia, pero en el fondo, realmente, ¿quién se creía que Estados Unidos iba a ayudar a los iraquíes? Bueno, igual algún incauto, todavía. Lo que no comprendo es por qué alguien se pensó que Estados Unidos iba a ayudar a Libia después de ver lo de Irak. Pero lo que no comprendo es cómo a la tercera vez, por eso digo que a la gente que por favor escuche, que no quiero acusar de nada, pero que ellos valoren hasta qué punto real son cómplices de eso y quieren dejar de serlo. Yo no soy nadie para decirle a nadie nada. Ahora, es tan evidente que te están engañando los medios y que cuando han necesitado una guerra que da miles de millones, te han contado una mentira fabricada en un estudio y está demostrado y ha sido ya varias veces, creo yo que no tienes derecho, sí tienen derecho, ¿no? Pero no tienen mucha credibilidad de que te lo creas si lo paras a mirar un poco. Pero es normal, no eres mala persona. A todos nos ha pasado que no hemos querido ni mirar porque suficientes problemas tenemos en la vida que para eso los tenemos. No es cuya salida. Mira, la guerra de Irak, por ejemplo, la de las falsas armas de destrucción masiva, es muy claramente un ejemplo de lo que es una agenda setting de implantación. Primero te dicen lo de las armas de destrucción masiva para que vayas y como un problema muy gordo que hay que solucionar, hay que dar una normativa desde la ONU para intervenir. Y una vez que se forma la guerra, los medios de comunicación estadounidenses, por ejemplo, eso se puede muy bien, se ve muy bien en el documental La guerra que no ves. Eso es, lo que te vendían era con qué misil le iban a tirar a los iraquíes, si el misil A o el misil B. Olvídate de la moral, olvídate de todo. Lo que los medios de comunicación debatían, los serios de la guerra, hablando de la guerra, los propios de los medios, quiero decir, los expertos de los debates, hablaban de si le van a tirar un Tomahawk o un Tomahawk B. Hola, sí. María, buenas noches. Que es que hola, estaba en plena, estaba finalizando y digo, ya lo voy a decir porque luego se me olvida y las dejo, dejamos a medios a veces razonamientos. Y bienvenida, buenas noches, un placer. ¿Qué tal, chicos? Pues sí, aquí andamos. Más tarde. Sí. Y nada, no se podía escuchar nada porque no sé, porque desde el enlace de Radio Rasca no puedo, no sé por qué. Ah, sí, pues igual es que está, igual es que yo que sé qué. Igual hemos sobrecargado o no le hemos... Lo mismo no está, yo creo que sí, sí que estamos emitiendo, pero bueno, lo que sea que tenga que ser será, pero el programa sigue. No, y a lo mejor es cosa mía. Esto lo tengo claro, María, esto es culpa de los Illuminati, es una conspiración, ¿eh? Pues fácil. No te, tú ten en cuenta que, claro, si yo soy Astar Serán, te tendría una manía de la leche y te eso, te haría estas cosas. Claro. Te he descolocado con una chorrada, ¿verdad? No, pues nos aguantamos, ¿no? Es que la verdad, estamos hablando de cosas tan serias y de repente digo estas barbaridades. No me extraña que digas, ¿qué le digo a este tío? Bueno, sin más. No sé de qué habéis estado hablando, pero luego no se ha podido... Pues mira, ahora mismo estábamos comentando acerca de... hemos empezado hablando un poco de la opinión pública, luego ha entrado Martín ya y nos ha contado los casos de que está ya viendo, sobre todo el tema del doble tú y de la cómo se están propasando el tema ya de los servicios sociales a la hora de quitar niños. Y con la complicidad de los centros escolares, que a su vez hay una serie de corrupciones y una serie de prebendas y cosas... que, por vale. ejemplo, se venden, vienen, le sacan fotos a los niños y aquí, si no, le he dicho yo en broma, que si no, aquí en este país, si no eres mujer de un torero, le pueden sacar fotos a tu hijo sin pedirte consentimiento. Pero si eres mujer de torero, no. Por eso que habrá que hacer un esfuerzo para ser gente trabajadora, que no mercamos, ser mujer de torero o torero, y así que a nuestros hijos no les hagan fotos. Porque a los demás se las hacen, te importa tres pelotas o no, no te piden consentimiento. Luego te hacen firmar consentimientos. Y todo eso que nos ha hablado, pues cómo están haciéndose con el control en el centro escolar y quitando potestad a los padres en favor de situaciones, de instituciones más o menos estatales, y más o menos privadas. Pero total, que vamos, que me da la gana, te quito el niño. ¿Por qué? Porque, no le mirabas como nos gusta a nosotros que va en el... va de MQ. Luego ya, cada cual usa eso. Si son bueno gente bendita que quiere hacer el bien a los demás y nosotros no lo creyéramos, bien. Pero como cobran dinero, cada vez que un niño lo realojan, pues nos da por sospechar que si yo realojo a 10 niños, gano 5.000 euros, pero si realojo 5, gano 2.500 euros. Por lo tanto, mis criterios a la hora de cogerle, quitarle a un niño, ponerlo en asuntos sociales, no sé qué, pues pueden ser muy laxos si soy alguien, no sé, muy moral, y me parece que esos padres, porque si madrugan, porque madrugan, y si no, porque le dejan dormir, pero yo me llevo mi comisión. Dios quiera que eso no esté ocurriendo. Y para demostrar si está ocurriendo o no, pues hablaremos un programa, el próximo va a ser de eso, y tendremos una pues, bueno, una escritora, y el Consuelo... El Cid. Consuelo María del Cid, me parece. Sí, uh-huh. María, que es pues, una de las personas que más ha investigado todo este tema, y ya habíamos hablado con ella, y la tendremos. Uh-huh. Entonces, esto es propaganda pura, ¿eh? Le estamos dando al oyente... Toma, te lo vuelvo a repetir otra vez. Mientras te lo cuento, María, les estamos comiendo la cabeza, ¿sabes? Tacatá, indirectamente. Y hemos estado hablando también un poco, pues eso, de que desde el poder, digamos, yo lo he comentado también, que desde la Rand Corporation hay por ahí un documento actualizado, que no es de hace mucho tiempo, en el cual se hace hincapié en que haya una buena formación a todas esas personas que están haciendo de agentes sociales en los servicios de menores, para que estén bien instruidos, para que los niños estén, por el bien del niño, lo ponen el nombre del documento, estén el máximo tiempo posible fuera, alejados de sus familias, que tanto daño le están haciendo. Entonces me llama la atención porque, como decía también Martiña, aquí hay mucha organización que se está metiendo en medio y que a la chita callando aquí nadie te informa y están ahí. O sea, y están tomando un poder que, sin darnos cuenta... nos van haciendo la jugada con la opinión pública. Comentábamos el tema de los perros también, porque es importante también cómo nos cambian la opinión, por ejemplo, de la agresividad de los perros que salieron. La batalla que cuento siempre yo de los pitbulls, María, te me habrás oído, ¿no? Cuando quisieron quitar los pitbulls a la gente, bueno, pues eso. Y que ahora parece ser que este verano pues va el tema con el maltrato a los niños, que los padres son muy irresponsables y que bien que está ahí el Estado para hacer de agente social, ¿no? En este caso, de menores. Más sí, o menos. Ahora ya la gente no maltrata a sus hijos, ni los pega un bofetón ni nada, pues ahora somos muy permisivos, ¿no? Eso es. Y si es por una cosa o es por la otra, pero al final siempre eres un mal padre. Eso es. Y que luego también todo lo que hay, todo lo que se mueve detrás de estos centros de menores, que es para echarte a temblar cuando empiezas a informarte un poco, como ha hecho Martiña, que... No, pero de todas maneras se preocupan tanto por los niños que, por ejemplo, un niño de 8 años de repente siente que quiere ser transexual y hormonarse, pues ya en algunos estados y tal ya empieza a tener derechos para... ¿Estás ahí, María? Sí. Ya empieza a tener derechos el niño para solicitar, sin el consentimiento de... ni el conocimiento de los padres. Una madre americana, vamos, ha denunciado al Estado, no me acuerdo cuál es, porque estuvo 2 años hormonando a su ahora hija, cuando tenía 10 años, de los 10 a los 12, por petición de la propia hija con 10 años, sin el conocimiento, no ya el consentimiento, ni el conocimiento de ella de que le estaban hormonando. Para cuando se enteró, ya era ella, ¿no? Ese es el grado de... No solo te puedo quitar al niño unos días, cuidado, y es un trauma, y te quedas 6 meses sin niño, y Dios mío, que... No. Que te cogen un niño, te lo devuelven niña, por los derechos de precisamente de esa persona. Recuerdo, entre otras cosas, que aquí no somos fobos de casi nada, de nada, ¿eh? Pues tenemos nuestras propias opiniones, y eso... no seguimos opiniones generalmente de grupos, ¿no? Siempre tenemos nuestras pequeñas cosas, sí o no. Consideramos que es muy sano tener discrepancias y que haya debate, incluso diferencias, porque así es como funciona el mundo, y haciendo un esfuerzo por es enriquecedor, porque es jodido entender a un tío que crees que está, que es idiota, como en mi caso muchos pensaron, este es idiota. Pero bueno, pues como nos tenemos que entender, que estamos aquí, tenemos dos opciones, nos entendemos lo mejor que podamos, o nos matamos a usted directamente. No hay mucho más, ¿no? En el fondo, lo demás son chorradas y perder el tiempo. Entonces, como tendremos que hacer pues un esfuerzo. Pero claro, si está pensada la ideología concreta con la que estamos hablando y enseñada de tal manera que se provoque la emocionalidad, y entonces una de las cosas que se puede decir es que... yo hasta aquí no aguanto, sino, y entonces pone una serie de límites, que en el momento que tocas ese límite, porque muchos de esos límites serán fácil de llegar, pero otros se te puede ir la pinza, la corrección política y tal. Entonces, sí, al, ¿no?, tocar esos límites, salta ya el estás, te acuso de no sé qué fobo, me estás ofendiendo, eres ofensivo, tu manera de pensar me ofende. Eso es. Entonces, Claro. Y entonces aparece la intolerancia, ¿no? No sé, yo creo que si yo pienso de otra manera que tú, no pasa nada, no es necesario ni urgente que me cambies de pensar. Y tú no puedes cambiarme a mí porque creas que tienes razón, por mucha razón que creas que tengas y que yo soy el malo, porque quizás yo pienso lo mismo. Entonces tendrás que volver a invertir y en vez de vencer tendrás que convencer, ¿no? Esas. Pero ¿qué ocurre? Que se detecta muy fácil a muchas de estas ideologías porque están pensadas para que eso no ocurra, no se dé un proceso de pensamiento y de... Si yo hablo contigo y discuto, María, se supone que tendré un objetivo, a no ser que sea como un animal que lo hago por lo que salga, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo es cuando discuto con alguien? Pues puede haber varios. Por ejemplo, hay gente que lo que quiere es ganar la conversación, el ego, pero la lógica sería que busquemos el diálogo para resolver conflictos sin tener que darnos de espadazos, ¿no? En vez de ir pegando un espadazo y me quedo con tu huerto, y si te pido unas manzanas y me dices, coge todas las que quieras, ¿para qué coño te iba a dar el espadazo? ¿No? Entonces, claro, lo que se pretende es que la gente no tenga ese diálogo, porque al final dices, estos nos quieren coger la manzana solo porque eran sus árboles, pero nosotros también tenemos hambre. Porque total, que vas ahí, le matas al tío y te hubiera dado las manzanas, pero claro, está estudiado de tal manera cómo hay que dirigirse que acabe, yo lo comparo, pero de guante blanco, con el viejo truco de los macarras de barrio cuando iban a buscar la boca a gente que no quería pelearse. Entonces, ¿cómo? ¿Me has llamado? ¿Me estás llamando mentiroso? Esa, buscando el, ¿sabes? Buscando la ofensa por donde sea, porque aquí lo que me interesa es acabar a hostias. Y entonces, ¿cómo es posible que eso le pueda interesar a unos grupos minoritarios? Porque serán minoritarios, pero tienen al primo de Zumosol. Entonces no me preocupa acabar a hostias, porque el primo de Zumosol es la Comunidad Europea, la legislación de la ONU y los miles de millones que pone la Ford Foundation. Entonces, claro, así tampoco... Es que dedicarme a tener que convencerte cuando te puedo soplar por puto carca en un momento que no tienes ni puta razón, pues no me tomo el tiempo. Pero es que eso ya es un totalitarismo. Estás haciendo ya la peor de las dictaduras, aunque creas que no. Claro, la dictadura de la mayoría, ¿me entiendes? Hoy en día, si no estás con la mayoría, pues eres un antisistema o un friki o un colgado. O... Pero bueno, tienes el desarrollo de este sistema para ser tan, o sea, cuando discutes con gente que viene de la escuela, con cosas de la escuela de Frankfurt, no quiero nombrar ninguna para no ahora que haya un conflicto, ¿no? Sino para que se vea el sistema. No llegas a nada, discutes porque no se pretende llegar a un entendimiento, sino que se deduce, además, palabras más o menos de ellos, es que hay que ser los más intolerantes del mundo, los más tolerantes. Tan tolerantes que solo hay que ser totalmente intolerante con el intolerante. Fíjate. Entonces, si yo te digo que tú eres intolerante, yo soy el más tolerante del mundo. Pero si tú eres intolerante, ya verás, yo soy... Pero ¿quién dice que yo soy intolerante? En claro, si yo no pienso todo lo que tú piensas, soy intolerante. Entonces, claro, puedes ser intolerante conmigo. O sea, que o pienso todo lo que tú piensas, todo, o aquí esto acaba a hostias, o yo en la cárcel, o la ley tiene que intervenir. Esto no se le ha ocurrido a nadie. No es que haya un problema, hay que defender unos grupos, espacios en la universidad. No, esto está pensado hace muchos años, ya vemos los nombres, y no te voy a decir que... Bueno, ya, bueno, María, yo creo que sabemos que conocemos a uno muy especialmente, ¿verdad, María? Me refiero al señor Soros, George Soros. Que, ah, bueno, claro. Porque si hay alguien que esté ahora mismo presente en toda esa opinión pública y en todo este control y recontrol y contrarrecontrol de esas posibles organizaciones o asociaciones que incluso pueden ser contrarias o enemigas en un momento determinado, resulta que los dineros del oro de George Soros, ¿no?, llega a todos los aspectos, María. Claro, está claro que para dominar la opinión pública pues hay que invertir mucho dinero. Y él tiene mucho dinero, sabe dónde lo tiene que invertir y sobre todo está muy preocupado. O sea, si algo le preocupa es, aparte de ir salvando los planes que tienen de aquí a finales de siglo, pues es... Sí. Controlarla completamente, ¿no? Veíamos el caso de Soros, el otro día cuando publicasteis el artículo en el blog, bueno, pues con un listado enorme de todas las asociaciones, ONGs y plataformas que este hombre financia. Increíble, ¿verdad? Y lo veíamos con el mismo Kissinger. Sí. Claramente en las últimas elecciones estadounidenses, como estuvo apoyando a Hillary Clinton desde el primer momento, y en cuanto salió Trump, pues bueno, tampoco está nada mal, lo siento por Hillary, era mi opción, pero bueno, Trump lo va a hacer genial, ¿no? Y, o sea, al final lo mismo estoy con el rojo que con el azul, ¿no? Ahí vamos, es lo que llevan haciendo, lo comentaba. Hemos hablado esta temporada sobre la financiación de la revolución bolchevique, por ejemplo, gracias a la investigación de Anthony Sutton. Hemos hablado de cómo también Wall Street financió también a los nazis hasta muy entradita ya en los últimos años de la propia Segunda Guerra Mundial. Cómo hay ese tejemaneje y cómo al final esto es una jugada maestra, digamos, porque aquí todo tiene que encajar, esto es un puzzle. Y alguien tiene que hacer ese trabajo de unión de piezas. Y si retomamos a nuestro informe favorito, que es el informe Iron Mountain, porque es el informe en el cual un poco basamos, ¿no?, el cómo está funcionando ahora el mundo con respecto a lo que allí ponían en el año 66, publicado en el 69, si no me equivoco. Claro, todo está medido y contramedido para que se abandone un determinado sistema y se empiece a implantar otro sistema. Y George Soros, a mí me llama la atención porque me llamó la atención el mogollón de ONGs y de organizaciones a las que llega a aceptar sin estar directamente él metido de por medio. Quiero decir, digamos que son como subcontratas de las más principales. O sea, es que fíjate una cosa, ¿eh? Los fíjate una cosa. Son alucinantes. ¿Sabes quiénes son los únicos que están preparados para un cambio? Los despiertos, que saben que va a venir un cambio. Un momento, ¿no lo que dices Soros que lo que quieren es un cambio? Entonces, si de repente todos empezamos a pensar que viene el cambio, que si vamos a dar el cambio... ¿No será que no se te ha ocurrido a ti? Que se ocurrió a Soros. Y como te sonó tan bonito con las palabrejas tan guays, el cambio de vibra, el cambio de cambio de cambio... Sé un agente del cambio. No, eso es un permanente repiqueteo en la mente, que aunque venga por otros lados, tu mente recibe cambio, cambio. ¿Y qué percibe? Joder, pues con calentamiento global, que hace un calor de cojones porque hace tanto calentamiento global, luego mira las temperaturas y ni decía ni más ni menos que otro año. ¿No? Pero como te ha condicionado, lo mismo que el efecto placebo, que está más demostrado que la leche. Entonces, si yo a ti te doy miedo, volvemos a la de siempre, propaganda. Si consigo activar tu parte emocional, ¿cuál es tu parte emocional? La parte emocional además tiene que ver con que eres buena gente. O sea, el que piense distinto a mí, que no piense que yo creo que son malas personas. Al contrario, está diseñado porque somos buena gente. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Por eso hay que preocuparse ¿de qué? Del planeta, de algo. Fíjate, la gente reacciona más por el planeta, por no sé qué, que porque les quiten a ellos el sueldo. O sea, fíjate, si de buenos somos tontos. Entonces, eso es lo que usan para engañarnos. Y entonces, claro, parece que quieres joder el planeta, que no te importa, ¿no? Cuando resulta que a mí lo que me importa es que lo que sí que contamina el planeta, que era el óxido nitroso, el monóxido de carbono, que es la mala combustión del CO2, cuando combustiona mal es monóxido de carbono. Y eso sí es contaminante y nocivo. Pero claro, si estamos mirando al CO2, pues el planeta sabrá que estamos liando por otro lado, que no estamos mirando precisamente, léase energía nuclear, no sé, otras cosas. Ahí es donde nos tienen pillados, porque en un principio del programa dijimos que lo que buscan es que no nos interesemos en conocer acerca de determinadas materias, entre ellas la ciencia, la neurobiología, si no me equivoco, que también comentabas, ¿no? Y que nos que estemos hablando pues de temas muy psicología, banales, cibernética, de temas economía. Y no nos preocupemos de formarnos en cuestiones realmente trascendentales, no como personas ya solo, sino también como especie, supervivencia como especie, quiere decir que al final nos afecta a todos, porque si le otorgas la mínima posibilidad a que alguien que está en la cima de la pirámide de riqueza, que es una élite muy pequeñita, un 1% como mucho, y dentro de ese 1% hay un porcentaje todavía menor, ¿no?, que tiene todavía mucho más concentración de riqueza, pensar que si lo tienen y tienen el poder para el control de la sociedad, están luchando por no perder ese control, todo está permitido para esta gente. Ellos no tienen muy claro su objetivo. Entonces, su objetivo no se va a retirar ni para nada. Lo dice el informe Aromonte, entre el sistema de guerra, mientras ese objetivo no se pueda cumplir con otro sistema al 100%, seguimos en el sistema de guerra, que es el sistema que permite ese control. Entonces, aquí todo va de un control social. Pero, claro, cuanto más nos conocemos, cuanto más comunicación tenemos entre diferentes regiones del mundo, países, nos estamos dando cuenta que ese control social no es de aquí, no es de esta ciudad, no es de este país. Está todo demasiado maquinado. Por eso a mí Soros me llama la atención. Si te das cuenta, durante la crisis, a la vez que aquí se estaba luchando por la educación, en Latinoamérica se estaba luchando por la educación. Sí, a la vez que empezó el tema de la sanidad, veías que... Porque, bueno, pues nosotros que tenemos contacto con gente de diferentes países y personas concienciadas, ¿no?, que están luchando ahí porque haya un cambio, porque al final el cambio, el ser humano siempre tiende a pensar que el cambio en principio es bueno, ¿no? Depende un poco, María, ¿eh? Depende de dónde vengas. Si vienes de la puñetera mierda de empantanada que tenemos nosotros, pues joder, es bueno casi todo, ¿no? Hombre, un cambio hacia la paz, claro que te lo venden maravillosamente bueno. No, pero ya tu mente, solo con oír cambio, lo primero que piensas que es a mejor, porque estás chungo de la hostia. No piensas, voy a ir a peor. Cambio bueno. Lo que hay detrás, como decíamos ayer cuando hablábamos Catillo por teléfono, para entender lo que pasa hoy en día, es imprescindible echar un vistazo a lo que ha pasado a lo largo de la historia. Cuando, por ejemplo, la carta esta de Mazzini al presidente Lincoln, que hablé de ella hace un tiempo, ahí se ve claramente como el liberar a los esclavos no obedecía al bien común y al bien de los esclavos y demás, sino a una necesidad de votos. ¿Dónde invierte George Soros la mayoría de su dinero? En plataformas que piden el voto de extranjeros, estudios a votantes, encuestas, porque para ellos es muy importante. Por eso hacen que para la gente sea tan importante, que cuando dices que no votas te dicen, pues si no votas te callas. No, el que te callas eres tú, que cuando votas decides que durante 4 años te represente a alguien. Legitimas el sistema. Cada vez que metes tu voto en la urna, tú estás dando por hecho que durante los 4 años el que salga de esas urnas te va a gobernar. Entonces el que te tienes que callar eres tú, no yo. Sí, te has metido unas reglas del juego. Ha salido quien haya salido, se cumplen esas reglas del juego y claro, lo que si tenías que haber hecho jugar, pues tienes que jugar con las reglas. Lo que hay que hacer el año que viene es preocuparse de ver en qué parte de las reglas nos la están colando para decir, oye, cambiamos esta regla. Claro, es una cosa como muy inocente, ¿no?, decirlo así. Pero bueno, por lo menos les ponemos las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué lo haces por mi bien? Bueno, pues conoces esto. Pero si no hacemos nada... Como que lo que están haciendo ellos es algo muy bueno, que mejora la vida de la humanidad, qué tal, y es como la gente lo compra. Eso es. Y otra cosa es luego la realidad. No, yo me aprovecho, como bien decía Gus, de que eres buena persona para venderte que te voy a hacer el bien de la humanidad y demás, y mientras lo único que estoy haciendo es utilizar tu buena fe y tus ganas de colaborar con la comunidad y demás, traducirlo en más poder para mí. Porque al final es más poder, más control, ¿Y si, más contactos, y si te fijas, en el fondo todo está basado en la técnica esta ancestral, que no hace falta ni tecnología, que es el divide y vencerás. ¿Por qué? Porque si está hablando Katy, que es menos del 0,5% de la población, evidentemente no nos están matando ellos. Se lo están montando para que nos matemos entre nosotros. Fíjate qué buenos son. Esa es la yo le pondría el Oscar, ¿no?, o la medalla a la hijo de Bernadez absoluta, ¿no? O sea, premio, pero en retorcido, chungo, mala, satán, bueno, satánico, diabólico. Hombre, no sé cómo explicarlo. Lo tienen todo muy medido. Es como cuando las calderas falsas, ¿no? Los golpes de Estado que por ejemplo, se han dado, como puede ser los cubos en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. En los 70 y demás. De forma encubierta, y es una fórmula que tienen para todo. Para que yo te estoy haciendo... Había un Fabiano, no me acuerdo el nombre ahora, que decía, dice, estamos diciendo con nuestros labios mientras que hacemos otra cosa con nuestras manos, ¿no? ¿Te importaría, por favor, en unos segundos, así a bote pronto, en una de nuestras traducciones, para el que no sepa lo que es un Fabiano? Porque a veces cae, como hablamos nosotros y ya sabemos lo que es un Fabiano, bueno, es como cuando hablan dos ordenadores y te dicen, ¿pero no has puesto el bus 748 compartiendo el paralelo? Y tú, ¿eh? No sé lo que es un paralelo, un bus 748. No me joder, claro. No, entonces, puede ser, porque nadie te puede... Sin más. ¿Qué es un Fabiano? María, en cuatro palabras. Bueno, en principio ellos se venden como que son una organización socialista, ¿no? Que trabaja por el bien social y demás. Y en el fondo lo que son, pues es un grupo de control, ¿no? Que controlan la City de Londres, que controlan muchos negocios a lo largo del mundo e influyen en ellos, que saben lo que va a pasar antes que nadie. Porque son los que diseñan... lo que va a pasar, ¿cómo lo van a saber? La sociedad del futuro, entonces, lógicamente, por eso precisamente se relaciona mucho a Aldous Huxley, porque es verdad que parte de su familia era de la sociedad fabiana y él tenía acceso a una información que no tenía cualquiera, entonces era mucho más fácil ser un visionario, ¿no? Sí, que estamos hablando de una sociedad que, para empezar... por las personas que hablas, ¿no? No es una sociedad que tenga 30 años de vida, no, tendrá 100 o más, ¿no? Sí, yo creo que más. Que viene con experiencia, además. Y son socialistas, pero casualmente multiforrados nobles y multimillonarios. ¿Qué cosa? Si esto a nadie le canta, el alirón, es como el tema de ideología de género, pues, bueno, pues determinadas personas que tienen ideología concreta, así que como lo que voy a pretender es no dividir en nada, hasta voy a intentar decirlo todo lo más suave que pueda. Yo no veo comprensible, no creo que se debería hacer cualquiera de cualquier grupo de izquierda o derechos, bien de la mujer, bien, debería mirar a ver si por casualidad, indirectamente quizás, les está financiando el patriarcado más rancio y absoluto que hay en el mundo, los patriarcas más demostradamente asesinos, los que han forzado y los que han tenido el poder para mantener el otro patriarcado, que dicen, esos te están financiando. Nosotros lo sabemos porque lo hemos investigado. Pero en el caso de que lo sepas, es imposible que no te cruja la ideología por todos lados, la disonancia. ¿Cómo es posible que tú, el enemigo, el exponente más enemigo, te esté financiando para que luches contra él? Es algo tan chocante que yo creo que debería analizarse por si acaso se han infiltrado en algunos de los movimientos y los malos, para poder echarles de ese infiltramiento y hacer, igual hay que cambiar algunas de las ideas, ser menos, igual hay que hacer eso, no ser tan en otras. Hombre, algo habrá que hacer, porque nadie es perfecto, y como está claro que si te pagan algo no has hecho perfecto, no quiere decir que lo que diga tu ideología esté mal, no quiero decir eso, ni que yo esté en contra. A mí lo que me alucina, Gus, es que todavía haya gente a la que le cuesta entender. No es que a lo mejor estén infiltrados, es que ellos infiltran un movimiento en cuanto sale. Y si prevén que va a salir, se adelantan para que, en vez de que lo montes tú, que a lo mejor lo haces con tu mejor intención, pues lo monte otro que lo va a montar también con su, con toda su buena intención, pero lo van a dirigir ellos. Porque hay veces que tú estás trabajando por un objetivo, pensando en una serie de ideales, pero resulta que en realidad estás sirviendo a otros propósitos, ¿no? Que es un poco lo que decía Nesta Wester de los Illuminati, que captaban a estos movidos por sueños visionarios y por buenos sentimientos, y los usaban para acabar en un fin completamente diferente. Pero mientras tanto habían estado sirviendo a los intereses de la orden. Uh-huh. Evidentemente, alguien que tiene ese poder, esa solera de usar esa costumbre y ese poder económico, no es que te financiaron por equivocación. Como no puede ser eso, ni un error. Está claro que tienes que revisar qué partes están tan envenenadas de lo que tú dices, a pesar de que muchas sea verdad, como para que le rente a ese hombre de negocios invertir en ello. Míralo como, no como lo pienses tú, sino como puede pensar ese hombre patriarcal de negocios, hijo puta, que no le importa nada. ¿Cómo piensa él? Si yo pongo la pasta aquí, es por algo. Si no, no la pongo. ¿O crees que ese, que el patriarcado es una mierda, los patriarcas es una mierda, menos los más jefes patriarcas, que esos son buenos y entonces se preocupan por la mujer y por eso pagaron? Eso, esa infantilidad intelectual, en este caso concreto, debemos atacar por ahí, pero también va este mensaje para los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues los que piensan que los marxistas, que en algunas cosas coincidimos con todos. Ojo, te voy a decir una cosa, María, ¿sabes que en nuestra Twitter tenemos seguidores? Bueno, como todos tienen en Twitter, ¿no? Pues nosotros no sé si tenemos 900 y pico. Y a veces me quedo frío porque hay gente que nos sigue, que tiene unas icurriñas ahí y unos símbolos ahí supernacionalistas vascos de la hostia, y pegando unos trozos que nos sigue con unas banderas españolas del carajo, las yo como no me sé bien los símbolos, vamos. Y digo, ¿qué cojones? Y veo a dos o tres radicales de un lado, ¿no? Radicales voy a llamarlo para que nos entendamos rápido, no haya que hacer grandes, porque no creo que... Esa es la palabra que te hubiera que decir a ninguno de ellos, ¿no? Y otras personas que no solo piensan lo contrario, no es solo lo contrario, es que normalmente o estás con unos o estás contra ellos, es que no hay, o sea, que hay un nivel de enfrentamiento y división tal entre ellos, pero casualmente nos siguen de los dos grupos. Mucha gente dirá, por ejemplo, aquí en el País Vasco, ¿y qué está orgulloso? Pero ese es idiota que te sigue un fascista, es... Eso dirán, ¿no? Y entonces, los fascistas que nos hayan oído, que no supieran que éramos vascos o que tuviéramos, o que pudiera haber quizás un nacionalista entre nosotros, o tres, o no, y esos dirán, no me jodas, ¿cómo podrían decir, por ejemplo, estos? Pues, ¡qué decepción! Estos del montón de son medio etarras, no sé qué. Con lo que acabo de decir, no sé si te fijas, que me podían dar ya de hostias por corrección política de los dos bandos, porque he dicho una cosa que es horrible. ¿Cómo te pueden seguir los dos? Es horrible, ¿verdad? Ya, pero es lo que nos interesa, que no nos dividan. Lo único que puede hacer es que se salve la raza humana. Ya sé que es horrible que esos dos estén ahí. Pero lo que sí es horrible es que tenga razón quien la tenga y gane quien gane, la banca acaba ganando. Es así que no es la opción que yo quiero. Entonces, cualquier otra es mejor. Caminar, no partiendo de esa base, partiendo ya de esa base. Evidentemente, cuando te han dividido, cuando hay habido muertos, cuando ha habido una guerra civil, cuando ha habido una hostia terrorista, cuando evidentemente hay unos resquemores y es más fácil para los radicales ser exaltados artificialmente con ideas intransigentes, o los moderados de cada lado. Ponemos un poco firmes a los más radicales de nuestros bandos o la banca gana a todos. Y es así de simple. Ya sé que es jodido, hermanos, amigos, pero ¿sabéis una de las razones por las cuales es posible que haya esos seguidores? Que son idiotas. No, porque hemos tenido cuidado de no hacer demasiada ostensión de cosas muy concretas, que ya está creada y pagada una guerra montada adrede, hemos procurado meternos lo menos posible, aunque tengamos nuestras ideas, y hemos ido a lo gordo. Y resulta que en lo gordo, a unos y a otros, nos están violando a los niños, joder. Nos quieren robar la humanidad. Es que es horrible. Yo, lo que quieren hacer... Yo entiendo que en ese... Es que es ese punto emocional y es que no, en este caso es que es así. O sea, no queda otra. Las cosas, cuando son tan claras, el camino hasta ahí está muy claro. Es que me da una pena ver que gente realmente pensando que quiere ayudar a pobre gente de discriminados acepten cualquier... Mira, os voy a decir una cosa. Está estudiado que en los grupos sociales, que por eso la manipulación se hace en grupos y no uno a uno, una vez que aceptas y eres parte de un grupo y te sientes identificado con él, no importa si eres buena persona, si no, si tu ideología era una mierda, si era buena, si era peor, si parecía una cosa, si parecía otra. Eso no importa. Tú tienes un sentido de pertenencia, con o sin razón, mejor o peor. ¿Y qué ocurre? Que si en ese grupo hay 50.000 ideas buenísimas y tú crees que estás luchando por ellas, pero hay dos o tres torcidas que van a joder todo, pero como estamos en ese grupo, no criticamos, no miramos de una manera crítica a nuestro grupo, porque solo nos faltaba, si aquí hay un cacao, como para enfrentarme en mi grupo, me dejan en pelotas y me matan entre todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tu grupo está arriba, mira por alguien, meten una que no se nota, y tú, si no lo aceptas, tienes miedo de ser excluido de ese grupo, ¿no? Entonces no le das muchas vueltas, no criticas, no miras con sentido crítico decisiones de tu grupo, muchas. Me explico de una manera más sencilla. Un partido de fútbol. Le pega la patada dentro del... Y eso que no es de fútbol. Dentro del área. Y si eres del Real Madrid, casualmente el tanto por ciento que con toda honestidad han visto que sí era penalti, son el 80%. Pero si eres del Barça, con toda honestidad, y no porque sea del Barça, el 80% piensa en lo contrario. No sé si me acabo de explicar. ¿Por qué son del Barça? ¿O por qué son del Madrid? Porque es normal. Porque grupalmente así funcionamos. Políticamente pasa lo mismo. Entonces, si aprovecha un tal Soros la izquierda y los buenos sentimientos de alguien para defender los derechos humanos, por ejemplo, de los gays, ¿no? Por ejemplo. Y entonces aprovechamos esa defensa para meter mentira. Como los gays son un grupo que realmente están puteados y tienen un sentido corporativo grande, dicho de otra manera, entre ellos se perdonan las putadas, lo mismo que los de la izquierda berchale, comprenden las putadas de sus hombres. Y lo mismo que es horrible para los guardias civiles, comprenderán que haya que torturar a... no sé si me explico. Todos comprenden a los suyos un poco más de lo normal y todos somos justos, pero un poco más hacia mi lado. Total, no hay Dios que llegue al... Estamos divididos. La banca gana. Sigue sin interesarnos. Claro. No sé qué hacemos. No sé, estoy proponiéndose que... Claro, muchos... Dicen, este tío hay que callarle ya. Los moderados de cada lado tenemos que callar a los radicales de cada lado y decirle, ¿quién te financia? Y os aseguro que desgraciadamente el 80-90% va a ser fácil que veáis que están financiados por grandes multimillonarios que no pueden ser, por lógica pura, para nada, jamás, digan que lo que digan, socialistas. Serán que quieren montar un socialismo en el cual yo soy la élite y tú el esclavo, no sé, otra cosa. Privilegios. ¿De acuerdo? Empoderamiento. Os recuerdo que al Ministerio de Guerra pues lo llamaron de defensa y ya quedó más bonito. Y las tropas ahora son de paz y ya pueden matar tranquilamente de la ONU, como han hecho en muchos sitios. Entonces, pero lo peor no es eso. Si lo peor es que, a ver, ¿qué nos ha metido en la cabeza? Que hay superpoblación. Está demostrado científicamente que es una religión, que eso es mentira. Mentira. Con África plantando, por ejemplo, sin grandes aleluyas ni hostias tecnológicas de nada, se daría de comer a todo el mundo de sobra y ya está, sin más. Solo con el terreno de África. Y el resto del terreno lo cementamos. Pues daría para comer a toda la humanidad. ¿Qué os parece? Hostias, no creíais, ¿no? Tampoco creíais que el CO2 era... inodoro, no era tóxico, porque nos habían metido en la cabeza algo que es como de perogrullo, ¿no? Pues no. Por ejemplo, superpoblación no hay, pero claro, no hay superpoblación, ni hay calentamiento global, ¿por qué este rollo me estaba... Se me ha ido la pinza. Iba por algo muy concreto y no quiero meter un rollo sin más. Si no consigo lo concreto... Y quería dar una frase, ¿no?, que tiene Michael Chosudowski, que es profesor emérito de la economía en la Universidad de Ottawa, Canadá, que tiene un libro, ¿no?, en el cual, bueno, un artículo, y luego también ahora acaba de publicar un libro también relacionado, que es sobre el financiamiento de esta disidencia controlada, ¿no?, digamos, de estos movimientos de izquierda a derecha, me da igual, de arriba a abajo da igual, contra la pobreza, por el clima, de ideología, de igualdad, me da lo mismo. Porque tú pones la palabra Fundación Rockefeller y feminismo y verás las conexiones que hay en el mismo Google. Si pones Greenpeace, te va a pasar lo mismo. Si pones Fundación Ford y las organizaciones estudiantes, te va a salir lo mismo. Si pones las organizaciones hippies, te va a salir lo mismo. Si pones todo el control de la música, te va a salir lo mismo. Sí, es tan indiscutible que no podemos perder un segundo en eso. Simplemente tendríamos que esperar a que reviséis la documentación, quien sea que oiga, y cuando la reviséis, pues hablaremos qué hacemos con ello, qué podemos hacer, por qué. Pero la duda de que están financiadas estas organizaciones, como os decimos... Es que son documentos oficiales que van a la Hacienda de Estados Unidos y entonces están ahí publicados oficialmente. Quiero decir, ahí no hay ninguna duda. Desgraciadamente, no hay. Otra cosa, ¿llamamiento a quién? A los ultraderechistas. Pero también a los ultraizquierdistas. Uh-huh. Y un llamamiento a los nacionalistas vascos de todo pelo y a los nacionalistas españoles de todo pelo. Un llamamiento a los de izquierdas. Y un llamamiento a los de derechas. En este mundo hay mucho egoísmo. Todo lo que sea por egoísmo, a la mierda, me callo. No tengo nada que hablar. Pero si de verdad te vistes por los pies y eres una persona que te vistes por los pies, no sé qué tienes que hacer. Tu puta obligación es que no nos dividan, intentar minimizar como sea, aunque te estés cagando en la puta madre del otro, porque es más importante salvar a los niños. Por eso, y es por eso es que se están siguiendo en Twitter, desmontando a Babylon. Hay gente que ya no le engañan y dirá, ¿serán vascos estos cabrones o no? Pero defienden a los niños que están siendo abusados en redes. Lo que yo decía de la frase que quería leer de Chosudowski, ¿no?, es... los movimientos populares son controlados por los globalistas, usando sus propios líderes, quienes se están hincando ante los controladores. La fabricación de consentimiento es la presentación a la opinión pública de la narrativa que hacen los medios de comunicación, con sus mentiras y con sus falsedades o medias verdades. Bajo la ilusión de capitalismo contemporáneo, hay una ilusión de democracia que debe prevalecer. Hablamos de ilusiones, ¿eh? Ilusión de capitalismo, ilusión de democracia. Es en el interés de las élites corporativas de aceptar que hay disidencia y protesta, porque esta es una característica del sistema, y entonces, como la tienen que aceptar, pero que no pongan en peligro el orden social establecido. El propósito no es reprimir la disidencia, sino por el contrario, dar forma y moldear el movimiento de protesta para establecer el límite de esa propia disidencia. Para mantener su legitimidad, las élites económicas favorecen formas de oposición limitadas y controladas con el fin de prevenir que se van a desarrollar formas radicales de protesta, y entonces lo que podría sacudir los cimientos mismos del sistema y de las instituciones del capitalismo global es reprimido, no luchando contra ello y no oponiéndote y no creando conflictos, no, pagándolo, financiándolo. O sea, esto es lo que estamos comentando, que es lo que se dedica a hacer, por ejemplo, gente a la que muchos llaman filántropos, que, bueno, como por ejemplo Soros, George Soros. Esto es lo que yo quería leer de Michael Chosudowski, porque realmente en este documento además afirma que las últimas ganancias de Wall Street han sido invertidas casi todas, esas fraudulentas de las últimas, te estoy diciendo desde que estalló la crisis, han sido invertidas en institutos de opinión, en laboratorios donde se aplica la técnica del FI para prevenir o para... es una especie de como oráculo de simulador de lo que puede pasar o de cómo puede reaccionar la opinión pública o de cómo introducir la opinión pública un determinado cambio de opinión, que lo han hecho, que nos lo demuestra el señor Bernays en la Primera Guerra Mundial. No sé si le costó 6 meses dar la vuelta a la opinión pública americana de estar en contra o a favor, ¿no, Ogus? De entrar en guerra. Estados Unidos era, de hecho, en todo caso, proclive hacia Alemania. Era amigo de Alemania y nadie tenía la más mínima intención, ni ganas, ni porqués de entrar en una guerra en Europa, ¿Por qué coño iba a querer un granjero del medio oeste americano, después de salir del salón de tomar un whisky, ir a Europa a morir por... si no sabe ni los nombres de los países que había, por ejemplo, por decir algo, no sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que bueno, pues 6 meses se tardó en convencer a una gente que estaba favorable a Alemania? ¿Y sabes qué empezó, qué ocurrió en 6 meses? La gente empezó a, para no ser acusados por los vecinos, todo el mundo que tenía maquinarias alemanas. ¿Por qué? Porque, como siempre, son las putas mejores que hay de lo que sea. Las mejores máquinas de coser, las mejores máquinas de boinas, las que coño tuvieran los graneros allí los americanos. Y entonces les jodía tanto perder su máquina alemana, pero no podía dejar que toda la gente viera que su máquina era... Entonces, ¿qué hacían? Con ácido era costumbre borrar la marca, el registro, el número de serie y tal de la máquina, y así tengo una tejedora que no sé qué, pero mira, alemana no, es que sí, que no. Bueno, aquí lo tengo borrado, pero no me quito de mi tejedora porque joder, es la que funciona, la alemana, ¿no? Llegó a ocurrir eso masivamente en 6 meses. ¿Cómo se hizo? Pues muy sencillo. Los nazis, como siempre, salieron unas imágenes además de cine mudo, como unos nazis van a coger como a violar a una pobre mujer, no sé si era francesa o qué, cogen al bebé y delante del bebé parece que lo van a violar, pero claro, como el bebé molesta, lo tiran por la ventana y se ve por la... Bueno, pues imagínate, en los años del cine mudo, ¡buah, qué impresiones tenía que dar! Convirtieron a los alemanes en los demonios, que tiraban a los niños por la ventana, violaban a los niños, los tiraban por no sé qué. Lo mismo que ocurrió en Irak, que tiraban a los niños de las incubadoras, o lo que ocurre en Siria, les tiran a los niños gases, y entonces te sacan niños, y en ese momento, ya he dicho varias veces en el programa, se cortocircuita tu nivel de raciocinio, porque la emoción te puede, ¿con qué? Pues con un niño sufriendo. Y en ese momento, pues, ¡ay, cómo este niño sufre! Hay que ir y matar a no sé quién, coger el casino, no sé qué, hostia, y te meten ya todo. Joder, Maricho, ¿estás? ¿Os acordáis cuando salió la imagen esa del niño sirio en la playa tirado? Sí, y demás. Sí, era montaje, sí. Bueno, montaje con un niño muerto, pero un montaje. Sí, sí, tuve una compañera que trabajaba en una, creo que era SNUR o algo así, en aquel momento, y dice que jamás en todos los años que había estado trabajando en el call center había habido tal avalancha de gente queriéndose hacer socia y demás. O sea, esa sola imagen le valió a las ONGs millones y millones de euros. Sí, sí, y fíjate que resulta que son los que están haciendo lo contrario, ¿no? O sea, hombre, lo contrario de lo que dicen. De todas maneras, por ejemplo, es curioso, ¿no? Es totalmente demostrado que están en connivencia las ciertas ONGs con las mafias islámicas, incluso, y de los terroristas, estos cabrones. Para, por ejemplo, sale un barco de cerca de Trípoli, de Libia, tal, una de esas balsas cargadas de gente que no llegaría a ningún sitio, mucho menos a Italia, que es donde se supone que van. Y entonces salen a alta mar y a Italia, acaban en Italia desde Libia, ¿no? Y entonces, en Italia, y luego hay en algún otro sitio también por ahí, pero bueno, cruzan el Mediterráneo, tienen un par de entradas, una de Italia, bueno, ahora no me acuerdo de memoria exactamente, Europa, ¿eh? Entonces, a 5 o 10 kilómetros mismos de la costa, cuando sale la barca, ya viene la barca de Médicos Sin Fronteras, que ha venido desde hace 200 o 300 millas, ahora no sé cuánto exactamente, de a tomar por culo, y justo le recogen allí, pegando a la costa de donde han salido, teniendo en cuenta que según la legislación internacional hay tropecientos puertos a la humanitarios para poder dejarlo. Lo que no son es Europa, claro, pero pueden llevarles a Tunisia, que está al lado, a no sé qué, a varios países que hay, a muchos otros. Pero no, se cogen y se hacen las no sé cómo mogollón de millas otra vez y los meten directamente en Europa, organizadamente, ¿no? Y dirá, ¡qué racista! ¿Y eso qué pasa? No, perdona. Gracias a Dios. Pues no puedo ser acusado de racista. ¿Por qué? Porque, porque no, por mi trayectoria, porque me conocen, porque había que ser ya, había que intentar ya torcer. Todavía 1984 no está tan avanzado para ser tan idiota de intentar decir que soy yo racista por el momento. De un año, vete a saber. No tiene que ver. Ahora mismo he estado con, joder, pues un compañero mío, con el que vivo, un amigo mío, Mustafa, y yo estaba cansado. He dicho, joder, venga, digo, no, nah, no, esto que te pasa la mierda, no, no hables. Gran persona, de puta madre, inmigrante, como otros muchos que conozco de otros lados, concretamente de Afganistán, y lo comento porque ya he hablado aquí otras veces, ¿no? Entonces, luego, no sé, yo creo que he entrevistado a más personas negras que blancas. Fíjate qué cabroncete a veces, un poco si soy, ¿eh? Que digo personas negras, no he dicho de color y tal. Yo sé hablar con corrección política, solo que no quiero. Yo a veces, yo un día digo persona de color, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿De qué color? Pero me parece más acertado decir negro porque, entre otras cosas, yo si fuera negro no me avergonzaría de ser negro. Y cuando me digan negro diría mucha honra, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría o casi todos, ¿no? Y te lo digo yo, porque aparte era afroamericano era lo más correcto cuando yo viví en Estados Unidos. Pero si yo le decía, yo black people, no pasa nada, no es malo. Lo que era malo era decir negro en español, porque se asemeja a una palabra criolla, que es la negroe, que se escribe, que es negro, que quería decir esclavo. Entonces, claro, cuando la gente dice negro, piensan que dices eso. Por eso en español no puedes decir negro en Estados Unidos. Pero no por nada más, por esa confusión. Espera un momento, por favor. Adelante, María. Di. Que... Sí, no, que al final, bueno, te puedo decir, antes de que se me olvide, que para los que les va la simbología, el símbolo de la sociedad fabiana es un lobo con piel de cordero. Por esa base ya vamos bien. Decir respecto a lo que estaba comentando Gus ahora, que al final no se trata ni de racismo ni de no racismo, se trata de lo que estamos hablando es de trata de personas, ¿eh? Uh-huh. Al igual que en este país y en todo el mundo el tema del abuso a los niños es tabú, ¿eh? Uh-huh. Y la gente no quiere hablar, les quieres hablar y ellos no quieren, no mantienen mucho tiempo la conversación, porque entiendo que es aberrante, pero que es aberrante para nosotros, imagínate para ellos, ¿no? Uh-huh. Otra cosa de la que no se habla es de la trata de personas. Sí, es verdad. Muy pocas veces, ves, ya sea en televisión, prensa escrita, así de vez en cuando, que no solo la trata de blancas, no solo la prostitución, es la trata de la inmigración y es la trata del abuso, de la explotación, y al final todo es trata. Con el tema de los refugiados, a mí me pareció denigrante, alucinante que nadie pusiera el grito en el cielo de que se pudieran repartir los refugiados por cuotas y los países que eligieran no recibir su cuota podían pagar a otros países para que acogieran a esos refugiados. Es decir, le estamos poniendo precio a la vida de una persona para la hora de cogerte. No, aquí no te quiero, pero no te preocupes que voy a pagar para que te cojan allí. Como yo aquí no te quiero, que es lo mismo que hicieron con el CO2, sí, cuando pusieron la cuota de CO2 para cada país. Al final, los países que menos consumen le venden su cuota a los que más y estamos en las putas mismas. Uh-huh. Y así con todo. Uh-huh. Así con todo. Uh-huh. Y al final, pues, nos acaban haciendo siempre la misma. Uh-huh. Es siempre la misma. Una tras otra. Es que es tan difícil, no, lo tienen tan, mira, lo tienen tan bien montado. Cuando digo tan bien montado, mira, cuando se polariza algo por la violencia, por ejemplo, si yo ahora digo que no se puede permitir como que acoger a millones de inmigrantes, automáticamente las mentes de todo el mundo va a pensar de mí. Mira, por ejemplo, si es una persona que está totalmente contra la migración y que incluso es racista, tal, dirá, mira, este es de los nuestros, por ejemplo. Porque yo ya he dicho eso, ¿eh? Y en cambio, alguien que apoya a los refugiados, que me parece cojonudo, es que es magnífico, no tengo, ningún problema. Al contrario, hay que ayudar a toda la gente de cualquier color cuando tenga un problema. Eso es la lógica en la humanidad. O sea, que no tengo ningún problema. Pero si yo dijera no, me dirían, mira, un racista. Al final era neonazi. Cuando solo he dicho, fíjate, que yo no aceptaría... Cuidado que no estoy diciendo que lo estoy diciendo ahora, ¿eh? Es un hipotético. Luego diré lo que pienso de esto, exactamente. No es el caso, estoy hablando de ejemplos. Pero todo el mundo, quiero decir, con unas pocas palabras, enseguida me ponen en un bando o en otro. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que nos han enseñado. Pero que yo lo hago. Pero que yo sin querer lo hago. Cuando le oigo hablar a uno, claro, y le oigo unas palabras, digo, mira, ya está un racista, por ejemplo, ¿no? Y de repente digo, momento, le estás llamando racista, pero hasta el momento lo que ha dicho... ¿Estás de acuerdo hasta el momento? Digo, hostia, y la madre que me parió. Que me estoy teniendo unas cosas muy raras, unas disonancias cognitivas, porque he dejado mi mente también abierta. Y bueno, yo he tenido... Voy a decir una cosa en antena que creo que no he dicho. Creo que no he dicho nunca. Yo soy del País Vasco, ¿no? Pero mi abuelo era guardia civil en Oñate. En el centro neurálgico. Y eso era lo que era mi abuelo. O sea que a mí nadie me viene a contar hostiadas de que quién es quién aquí. Pero el otro abuelo mío era nacionalista. HB no existía y eso cuando yo, pero nacionalista del PNV de antes. Entonces, yo cuando voy a las navidades con la familia, toda mi vida he estado siempre dudando a qué parte de la familia matar, ¿no? Y envenenar. Y según iban pasando las cosas, iba cambiando de idea, sí, ahora sí, ¿no? Y al final han librado y no han matado a ninguno. Y me alegro. No sé si sirve para algo esto que he dicho a alguien. Y a ti, facha de Madrid, no sé qué, si tú hubieras nacido en un caserío de Oñate y hubieran venido a detener con o sin razón a tu tío al caserío, pues serías probablemente de ETA, odiarías a la Guardia Civil. Pero claro... Y aquí, hijo puta, sí, pero perdona, etarra, con todo lo que quieres al País Vasco, si casualmente hubieras nacido en Toledo, al lado del Alcázar, y fueras hijo de militar, no dudes que serías un pedazo facha de mucho cuidado. Y da la casualidad que voy a ser tan idiota, decir lo más políticamente incorrecto del mundo, y lo que por lo que me pueden abrazar vivos y perder seguidores por todos lados, me importa tres cojones, porque como es visto, lo que es la verdad, habéis visto que he vivido en medio del caos, sé lo que es esto de la familia, o sea, no es que se me ha ocurrido una chorrada, soy un chavalito, y puede que esté equivocado, pero os voy a decir una cosa, yo he comprobado personalmente, porque he viajado por toda España y por parte de Europa profesionalmente y muchos años, y yo he visto, yo me he puesto de acuerdo con gente que fliparíais, porque estamos solos, somos dos personas, y al final, si hay un respeto, una educación, y la persona se viste con los pies, se hacen milagros ideológicos para tomarte un whisky con él, y él contigo, os lo puedo asegurar, pero hay que hacer ese esfuerzo. Claro, si no lo hacemos porque ya es un hijo putante, ya hemos decidido que este es de estos, pum, pum, ya todo lo que diga, me da igual lo que sea, yo lo voy a negar, ¿no? Y esa es la dinámica en la que nos han entrenado a entrar, ¿no? Entonces, por eso hago un llamamiento, por favor, a que intentemos dar un rato. Es que sé que a veces suena hasta infantil, a mi edad, pero es que no tenemos otra. Tenemos que comprender que tenemos que hacer un esfuerzo por pasar, por graves que puedan parecer los problemas que tenemos, porque si no, esto nos van a hacer una Ucrania. Y como podéis comprender, si mira, mi familia es española, yo no... puedo racionalmente odiar a España en principio, solo por eso, ¿no? Pero si mi otra mitad es vasca y nacionalista, como comprenderéis, no me puede hacer gracia que se lo obligue a los vascos, ni por España, ni por nada, a nada. Entonces, ¿qué haces ante eso? Pues si quieres ser buena persona, tienes dos opciones. Si eres un puto cagueta, cuando estés con los nacionalistas, dices, me cago en España. Y luego cuando vas a Madrid, dices, es que estos putos etarras. Y esa es una opción que os puedo asegurar que toman muchos. O sea que muchos de los vascos que dicen que son los etarras son las mierdas, son los malos. Y al contrario, cuidado, ¿eh? Porque es la realidad es muy dura. Y no es nada de lo que se parece a lo que nos han vendido en la tele. Yo creo que todo el mundo lo ha visto cuando Gamonal era ETA. ¿Qué soy? ¿Ahora etarra? Pues ahora mismo soy etarra, para los de derechas, probablemente. Y probablemente soy lo que se ha hecho facha para los vascos de aquí. Lo que sí sé que es muy inteligente no parece que sea. Pues sí creo ser inteligente... O muy idiota. Porque Porque en el fondo lo que he dicho lo comprende hasta el tato. Cojones. Y yo os puedo asegurar que yo he conocido, y perdonadme mis amigos nacionalistas vascos, pero he conocido fachas que se visten por los pies, que les respeto como persona y llegaría a tratos con él. Y perdonad mis amigos fachas, que si no os lo había dicho, conozco unos nacionalistas vascos muy radicales que se visten por los pies como personas, pero cada vez es más difícil encontrar esos en ninguno de los lados por la polarización ideológica y la pasta que ponen los de la élite es estar en los dos lados. Y entonces, yo os puedo asegurar que para conocer al otro, os recomiendo que oigáis charlas fascistas a unos y a los otros que oigáis charlas nacionalistas vascas. Sé que ahí ya le acabo de poner la puta guinda, pero si lo analizamos desde un punto de vista que solo sea operativo de guerra, es muy inteligente. ¿Cuál es el problema? Había una frase que era: hay que tener mucho cuidado con escuchar al otro. No vaya a ser que nos pueda convencer en algo. Y me han jodido. Entonces, igual resulta, igual digo, que los vascos no hemos sido tan independientes ni tan vascos nunca. Y no es que no hemos sido una raza tan guerrera que nos hemos mantenido fuera de los godos. Y igual en vez de eso es que no teníamos una puta mierda que robar. Y entonces, gracias al Señor, pues no teníamos las minas de oro que tenía León. Entonces, pues los romanos se conformaron con pasar. Ahí va. ¿Que soy antinacionalista? No, pero eso no quiere decir que hemos salido. O sea, quiero decir que no hay que estar con una o otra, que esa es la trampa del sistema. Entonces yo puedo pensar a muchas cosas, como se demuestra, en que cuando no digo las cosas, no decimos, o hemos tenido cuidado de no ser específicamente toca huevos en algunos puntos, aunque pensemos que tuviéramos razón o no, eso ha servido para que gente que no nos ha prejuzgado no ha dicho, pasen, no se tarras. Entonces, como no ha dicho eso, ha escuchado y ha dicho, hostia, tienen razón en todo esto. Llegas a un nivel de empatía igual con esa persona, que de repente dices, pero si este, yo, por ejemplo, si este era facha, y el tío habrá dicho, pero si estos son medio tarras, ¿qué hago yo compartiendo? Pero para cuando llega ese momento, te has dado cuenta que tienes tanto en común como que estás por encima de todo eso para control de defender la vida de los niños y el derecho a nosotros a tener a nuestros hijos. ¿Quiénes somos nosotros? La humanidad normal. No me tiene que decir un hijo puta forrado en un yate si tengo que tener un niño o dos boca abajo o si tienen que venir en probeta. Y no lo decides de mí, sino de la humanidad entera. Entonces, ¿cómo no va a estar eso por encima de quién cojones se queda Gibraltar o la punta de Guetaria? No sé, quiero decir, una vez que terminemos de librarnos de estos hijos de puta que van a destruir tanto la ideología fascista como las ideologías de izquierda, cuando terminen con ellas, y tanto el País Vasco como, aunque parezca que te ayudan, porque ahora parece que ayudan a los gays, en cuanto terminen con ellos, los descojonarán vivos también, como hacen con todos una vez que les han usado. Entonces, ¿por qué no acabamos con estos hijoputas? Y cuando terminemos, nos metemos unas hostias. Eso se lo digo pues al que sea más de derechas que yo soy como más de izquierdas, le propongo eso. Al que sea más nacionalista español, pero al nacionalista vasco que piense que soy español, le propongo lo mismo, que lo hablemos a hostias luego, cuando terminemos de salvar nuestra supervivencia. ¿Qué decir? El barco se hunde, tapamos los agujeros y luego nos robamos la pasta en la partida. Pero no tiene sentido que estemos todos quedándonos en la mesa para que no nos roben la pasta mientras hunde el barco, porque nos vamos a ahogar todos, la pasta, el barco, la mesa, menos los hijoputas que planearon todo, que por supuesto tienen su lancha desde antes de montar el barco. Entonces, da la casualidad que soy tan insoportablemente irritante para muchos lo que estoy diciendo, y pero que está ese de qué va, tal que pues estoy orgulloso de haber dicho lo que he dicho, porque os voy a decir una cosa. Yo soy vasco, pero ¿sabéis una cosa que te digo, María? El que me jode y me cago en diez. El principal problema que tienen los españoles, y ahora hablo como vasco, que no diga que no sea español, Cuidado, Tengo la opción de, como me quiere obligar todo el mundo a todo, soy lo que me sale a veces de los cojones. No, eso es una broma, ¿no? ¿Sabes lo que me jode? Que a diferencia de que igual habrá muchos vascos resentidos, ¿no? Que diga, España es una mierda, el culo de... Y los propios españoles no se dan cuenta y dicen, es que este país... Os voy a decir una cosa a todos. Y tenéis que cambiar eso. Los españoles, eso es la hostia. lo he vivido. Como vasco prefiero encontrarme con un español por ahí, en el mundo, que con otro, por experiencia. Y no lo sabéis. Por eso los zapatos Martinelli se llevan la pasta, la moda y la fama los italianos, aunque se fabriquen en Elche. Porque no os creéis lo que sois. Y ese es mi principal problema como vasco para querer seguir siendo español, que no digo que no quiera, ni deje de querer, ¿eh? Es que sois más de lo que nos tienen pensando que somos Paco Martínez Sorias, que es mentira, que no son mucho más cultos que nosotros, que el nivel de incultura es horrible en todos los lados ya. Que nos están vendiendo la moto, que es que en el fondo somos normal que estemos así, y somos por debajo de Alemania, que es mentira, que se han tenido que preocupar específicamente la península ibérica, porque históricamente ha sido un conglomerado de gente libre, iberos, llámalo como el salga de la polla, que han tenido que esconder bastante bien, que era una gente indómita en general, que se las pasaron putas los romanos y tuvieron que joder el... Sagunto, ¿no? Numancia. Y decían. Dime. Que digas tú que se. Decían los iberos. Es verdad. Soy hombre porque soy libre. Hoy en día está todo mal dicho, correctamente, políticamente correcto hablando, por lo de hombre y tal, pero como decían, soy hombre porque soy libre. Pero es que soy libre porque soy hombre. Y si vienen los romanos, yo no me voy a dejar coger. Y murieron todos. ¿Por qué no? Porque para ser un esclavo, eso no sé lo que es ser, pero yo no quiero ser eso. Prefiero morirme. Prefiero morir aquí a hostias. Y así nos jodieron a los iberos. Que eso sí que, por ejemplo, es una palabra que como no tiene carga, entonces cabrones han querido que la olvidemos, no la han cargado con odio. Yo puedo decir que soy ibero y además que teníamos mucho más parecido en común de raza, a pesar de que luego haya habido mezclas. Que no es que haya la raza vasca, no, si somos en el fondo casi la misma, unos más concentrados de otros, sí, y otros menos concentrados, se puede vivir perfectamente juntos y separados, cuidado, de las dos maneras. Se podría vivir si ese no es el puto problema. El puto problema es que cuando vas y consigues, es más, mira, me ha pasado muchas veces, mucha gente me ha dicho, sobre todo de Madrid para abajo, que entonces estás más lejos y es más difícil el contacto de verdad, ¿no? Joder, nunca me hubiera imaginado que me hubiera llevado también con el vasco. ¿Cómo? Se sorprende de que eres majo. Porque claro, lo que esperas es que enseguida digas... ¿No? Pues no. Pero claro, pasa a la contra, ¿no? Hay muchos igual vascos que van y dicen... Joder, qué majos los... De puta. De hecho, van a veranear, fíjate. Sí. Los nacionalistas vascos van todos a España encantados de la vida, antes que a otros lados. Por lo tanto, mucha de la división es financiada, promocionada, mucha, gran parte, o la más importante, y los borregos más borregos de cada lado no piensan, porque os voy a decir a los dos lados, tenéis, como es lógico, y fíjate que estoy diciendo que es importante, pero orgullo, razones importantes, los dos, para mucho de lo que decís, y lo contrario en algunas. Claro, la discusión es que el qué, evidentemente. Pero es mucho más fácil que entre vosotros acabéis hablando como me ha pasado. Y como pasa, que yo he conocido gente que luego de vacaciones se han hecho amigos. Y una vez que eres amigo, le perdonas al otro. Que es lo que pasa que decía antes del grupo. Pero si no eres amigo, tú no perdonas una mierda. Le matarías a hostias a un tío si crees que es de los malos. Por ejemplo, ahora hay gente que piensa que pues todos los gays son gente que por lo de la pederastia... es razonable, es que está montado así el plan para que todo el mundo tache a todos los gays como que están a favor de la mayor liberación. Algunos están, otros no. También está el experimento de As entre ellos. Entonces hay una parte mucho más razonable que otra, sobre todo lo que vemos en los medios, que es, aunque parezca que va a ser lo contrario a lo que van, es a la gresca. Vamos a dar una pequeña noticia. Hemos descubierto el link para cuando va a volver a venir otra vez la polémica del autobús de los niños con vulva y con pene. Decimos una pequeña cosita, por ejemplo, que hemos seguido y traqueado el dinero de los dos colectivos implicados. María, ¿qué crees? ¿Que nos ha llevado a sitios muy diferentes o a los mismos? Al final de la línea. Pues... que lo sepan todos los que van a discutir con su primo, con su hermano, porque es anti-gay, homófobo, y el otro diga, y tú no sé qué, y tú porque los gays sois unos promis. Cuando empiece la guerra esta de géneros, como la de sexo, y cuando, que sepáis que, bueno, no sé quién tendrá razón, ni quién tendrá toda la razón, no lo sé. Lo que sí sé es que arriba, y haremos un programa en el cual especificaremos, que yo ya sabéis que no digo las cosas por sí, de hecho, pues lo ha mirado, tengo que reconocer, todo Katy. Hemos terminado. Arriba hay una financiación, que sin financiación aquí no se mueve ni autobús, ni se mueve ni María Santísima, ¿me explico? ¿Te puedes creer que arriba del movimiento LGTB y arriba del Vaticano van conjuntos? Por un lado prohíben el aborto, por otro lo promocionan a la vez, tan tranquilos. Es que no nos damos cuenta que no hay ningún límite moral para esta gente. ¿Por qué no van a hacerlo? ¿Por qué no van a ser íntimos amigos de lo que piensan lo contrario? Si les importas un pito tú y yo, y las mujeres y los niños, quitando el control. Entonces, o morimos, o como en Ucrania, ¿qué os parece que ha pasado en Ucrania? ¿Eso queréis para España? Los más radicales, yo no quiero eso. Lo cual no quiere decir que no tenga razón en no sé qué. Claro que tendrás. Y yo en otra. Y hay veces que tener razón, pues da la casualidad que no vale para tomar por culo en la vida real. Tienes razón, muy bien. Ahora, una vez que te guardes tu razón, ¿cómo resolvemos? Porque aunque tenga razón, hay que resolver. Nos están enseñando a ser caprichosos y queremos todo ya. Entonces no estamos acostumbrados a luchar por lo que queremos y a resolver problemas. Entonces, tengo un problema. Soy más fuerte, sí, le rompo la cara. Hemos resuelto. Ya no me lo he convencido. O voy a tener un problema, él es más fuerte. Bueno, pues me dejo coger la melón. Me cago en la puta. ¡Qué nombre! Que somos personas y si dejamos de ser personas, dejamos de valer una mierda. Mínimo, hostia, y todos tendremos un precio, ¿no? También, que nadie es perfecto aquí, pero un mínimo de... Si no tienes un mínimo de decir, hasta aquí ha llegado, y tienes un mínimo de dignidad, un mínimo en algún momento, pues bueno, era una pena. Venías persona y no sé qué, vamos por el camino y ahora no sabemos lo que eres, un ente orgánico. Que ha aprovechado una oportunidad de ser una persona. Fíjate, menudo gilipollas. Entonces, cuando te acagas y tú crees que estás a salvo, pues tú crees igual que estás a salvo, pero lo que no te das cuenta es que te has perdido como persona, ya no eres esa persona, ya da igual que estés a salvo o no. No vales ni para tomar por culo. Y cuando te des cuenta y estés en la cama, igual le tengas que decir, igual te das cuenta que le tengas que decir, cuando tú. Tu nieto de los últimos que hay, que haya, diga, ¿y cómo es posible que ya no hay niños y tal? Y pues le digas a tu nieto, porque fuimos unos putos mierdas que nos dejamos comer la tostada y... ¿O qué decimos? ¿Que qué malo era quién? Hacer todos un puto esfuerzo, la gente normal, por discutir. No digo de chorradas, no son chorradas. Son cosas muy importantes para alguien, su nacionalidad. Para... Yo he sido nacionalista, ahora creo que no lo soy. Un poco igual, sí, yo qué sé. Pero he tenido a lo largo de mi vida diferentes sensibilidades y comprendo cómo se entiende. Y es que tiene una lógica. Casi todos los bandos, unas, tengo que reconocer que otros, me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo, porque me cagaría su puta madre igual ahora mismo. Si me pongo emocional, sí. Pero si me pongo realmente frío... Vuelvo a repetir, si naces en Oñate, no sales guardia. Y si naces en Toledo, no sales de ETA. El mismo. La misma persona. Pero sí puede ser que si te vistes por los pies, puedas ser un gran personaje en los dos lados. Y son los que al final en la balanza, en la guerra, son los que de repente, como tipo lista de Slinder, que sabemos que es mentira, pero cosas parecidas han pasado. De estos que están por el medio, pues son los que al final salvan a un montón de que iban a ir a tomar por culo. Porque, pues porque están ahí. Que realmente no puede ser verdad que tenga razón el uno o el otro. Que nos están manipulando, dividiendo. Tenemos que conseguir, como sea, no... ¡Como sea! Yo a mí no me importaría cambiarle el nombre ni a España ni al País Vasco. Para que no haya problemas. Y bien, le cambiamos de nombre, ¿qué pasa? Iberia. La zona norte de Iberia. ¿No? Give us our liberty so we can proceed. Desmontando a Babylon, yeah. Respect myself, but I'll feel this and right now we're saying desmontando a Babylon, wah, a dot of the thing. Respect.